Ay, fresquito. Estamos en el primer programa que no existe, ¿eh? Hombre, ¿Cómo? El programa número 4 no, el 2 al cuadrado, el 4 no existe. Joder, chaval. Ya empezamos. Estamos en el primer programa que no existe. Ya empezamos con las paranoias. Pues eso no es paranoia, eso es verdad. Ya, Getse nos acaba de dejar. Exacto. O sea, ya con la intro ya Getse ha dicho, a acabo tomar por de escuchar culo. Al matemático andaluz. Exactamente. Exactamente, exactamente. Y ya tenemos un listener menos. Getse, que te comprendemos y te acompañamos. Bueno. Que eso, vamos a saludar a la gente, ¿no? Sí, bueno, yo por, lo primero, primero darle las gracias a todo el mundo, porque la verdad que el programa 3 parece que... No, el programa no. El programa. Parece que le ha gustado bastante a la gente, hemos recibido... Tenía 11 comentarios o 12 en el post de esto, está bien. Sí, bueno, pero el 70% era nuestro, o sea, sí, que... bueno, pero bueno, mira, yo doy las gracias a la gente que ha dejado comentarios, que han sido... Mario G, de Poza... Thursnex, que es una chica que tiene un blog que se llama... No lo voy a decir porque lo voy a meter la gamba, ¿vale? Pero es un blog de serie que está muy bien, ¿vale? Que ya... ¿Ese es el serio de serie? No, esta es una chavala que tiene un blog de serie bastante bueno. Uh-huh. Está bien. Después Nemesis, para variar. Pero Nemesis ya es de la familia. Un clásico. Getse. También, de la familia. Getse, que ahora Getse. Te diré... Nosotros te vamos a decir cómo se pronuncia tu nombre. Exactamente. Después. Después tenemos al Pablo y al Arturo, que nos faltan. De Gravina, 82. Gadi, que también tenemos un audio correo, después escucharemos. Un nuevo y seguido. Charlie, el chico que vive en El Salvador, que tiene un post que se llama Problemas Domésticos Salvadoreños. Y bueno, él es catalán, pero trabaja en El Salvador y que nos ha dejado comentarios. De hecho, ya nos ha propuesto cosas para siguientes podcasts. Creo que debemos de presentarnarnos, que después nadie se acuerda de nunca mi nombre. Nunca se acuerda. Venga, preséntate tú no. El primero, tío, que nunca se acuerda nadie de tu nombre. Y que nadie se acuerda de mi nombre. Yo sé que no soy muy bueno, pero me llamo Javi, aunque sepa que meterse conmigo. Que tampoco es tan complicado su nombre. Si dijera mi apellido, si dijera que soy Rapela, pues a lo mejor... Pero es que la gente igual se queda más con Rapela, ¿eh? ¿Qué pasa con Rapela? que se la pela. Bueno, que me la pela. Bueno, yo soy Álvaro y... Yo soy el supuesto aeronáutico. Yo soy Quique. Y yo soy Abraham y hoy no soy el dueño de la casa porque estamos grabando en casa de Javi. Hemos cambiado de estudio. Hemos cambiado de sede centrales, ¿no? Y la cerveza no está tan fría como en mi casa. No, no, no, está tan fría. Está tan fría. Hoy estamos en un ambiente universitario. Estamos es hablando que, de mi campo nevera, universitario. Mi nevera es lo que es que animal. Pero, tiene una nevera nada más que para meter botellines. Sí, tiene un congelador, tío. Pero tengo que estar controlándolo. Pues, joder, vaya nota. Uy, oh. Pollo. Bueno, pollo. Pues eso, los agradecimientos a todo el mundo que nos están escuchando. Que nos han escrito comentarios. Después tenemos un correo de. Audio correo. No, primero vamos a leer un correo de Getse y. Bueno, ah, vale, sí, cierto. Vale. Lo leo. Lo primero, felicidades por el podcast. No, lo primero, felicidades, ya son un podcast. Además podemos seguir. Hola chicos de La Guardilla, esta vez les mando un correo en vez de comentar en el blog para que no se quejen. Bueno, perdón, antes de seguir. Habrá quien diga, coño, el Quique no sabe leer. No, tironcito de oreja a Getse, Getse, Getse. Que ya, pon puntos y coma, tía. Ay, ay. Que es que yo estaba leyendo el correo y lo tuve que leer 7 veces. Y dije yo, coño, es que a lo mejor en Canarias se habla así. No creo. O sea, porque más pausado que se habla en Canarias en ningún lado. Pongo un puntito de vez en cuando. Aunque no venga a cuento, pero por lo menos para coger aire. Bueno. La generación del móvil nos queda lejos, ¿eh? La generación del móvil, claro, sí. Hombre, esta mujer tiene que ser de la generación del móvil, como después escucharemos. Porque claro. Sí, porque nos ha llamado viejuno. Sí. Y que a ella vosotros, nunca ha visto Ulises 31. No. Pero tú entras dentro del grupo, tío. Sí. Ya, pero entras dentro del grupo, pero no junto. Aunque yo opino como ella con lo de Lucy 32. Pero aunque tú seas más niñato que los de Gravina 82, toma, Paypal. Tú entras dentro del grupo, tío. El otro día hicimos reparto. O sea, aquí la media son 30 tacos. Sí. Y tú sales a 42. Más o menos. Bueno, seguimos con el correo de Getse. Lo primero, esta vez Operación Mandolina fue la sesión más larga. Abraham solo se quedó callado cuando fue al baño. Se ve que es un chico muy instruido. No, pero escúchame, bueno, lo de instruido es mentira. Yo es que me leo cuatro frases así en los periódicos, las apunto y luego las suelto y quedo bien. Pero en el baño, o sea, también estaba hablando, lo que pasa es que no se escuchaba. Ay. después. Se lo siento, pero todavía no me sé el nombre del chico del conjunto vacío. En fin, por eso me he presentado. Ese es el matemático andaluz. Los... Cada que digamos matemático andaluz, yo creo que se van a poner los pelos como escarpias. Sí. A la pobre. El índice de Gini. Los agujeros negros, un tema interesante, la verdad. Fue básicamente me quedé con lo de la manta y es poco más. Es decir, en el minuto uno. Y es que se ponen a hablar todo y se me va la mente. Claro. En esto no volar, es que con estilo. De esto solo decir que ahora sí me va a costar montar a Nemesis en un avión. ¿Tanto pesa o qué? Nemesis. O sea, queremos un correo. ¿Cuánto pesas, tío? ¿Te tiene que llevar ya en brazos? No, ¿o pero qué? Un momento, yo... Dice, una pregunta. ¿Cómo es que hay más accidentes en tierra que en agua si hay un montón de vuelos transatlánticos? ¿Puede ser que sea porque en comparación con vuelos dentro del mismo continente es menor? Bueno, lo del correo, la contestación la vamos a dejar para el próximo programa, que va a ser cuando vamos a tener mi sección, y vamos a enlazar, el tema de la sección irá enlazado con esta pregunta, pero vamos, para así ponerte... No digas nada, ahora decimos, continuará. Continuará. Tendrá contestación. Bueno, pues tendrá contestación en el próximo exactamente, programa. Exactamente. ¿Qué es el programa 5? Que vuelva a ser un programa real. Oye, una cosa, por tradición aeronáutica no vamos a hacer programa 13. No. Pasaremos al 14. O sea, del 12 pasamos al 14. Sí. ¿Vale? El otro día. Los aviones no llevan fila número 13, ni número serie número 13. O sea, siguen cayendo igual, ¿eh? Bueno, ya, pero. Pues el otro día que estuve en el tanatorio que hay en el de Servisa, son 17 habitaciones de estas que hay. De la 1 a la 18. ¿Cuál falta? La 13. La 13. ¿Sí? Bien. Después, ¿qué más nos comenta? Bueno, la pregunta ya se la contestaremos. ¿Y si lo llamamos 12 más 1? ¿O 14 menos 1? Lo que queráis, claro. Bueno, no sé, ya veremos. En realidad es que no existe el 13, tío. Pero debería, tío. No, 13 es un número primo. No, claro que existe. Bueno, y si hacemos una cosa, cuando hagamos el 13 nos llevamos a Álvaro. Exactamente. Pero bueno, sea así, cabrones. Es más, la semana que viene es cuando tú no estás. Sí. Pues hacemos el programa 13 y ya lo pondremos. Vamos a hacer un monográfico. El programa número 13. Y ya está, tío. Claro. Especial sin mí. Venga. Llamamos a bajar mucho. Escúchame, como va a ser de cosas de mala pata y de misterio y eso, llamamos a Carmen. ¿Eh? Y la sentamos allí. Carmen. La mujer de Freaker. Ah, Carmen Portea. Y la sentamos allí. Esos temas no lo trabajamos. Le damos dos cervecitas. Bueno, dice después. Sí. Por último, Quique. Este sí me lo sé. Es el representante y el que se lleva la pasta. ¿Qué pasta? Es broma. Eso lo dice ella. Momento, yo no digo que sea broma. Hombre, verá tú. Un momento. ¿Que el Quique se está llevando pasta por esto y no nos lo ha dicho? No sé, yo le hago unos espaguetis con... Mucho interés está poniendo, digo la yo. Verdad que sí. Yo, tú no estarás metido en lo del pío ese... ¿Qué va? No estoy metido. No estoy metido en el podcast SL. ¿Qué podcast? Una asociación que han hecho la gente de Necesito un Arma, de Café Ló y de Canallas Podcast. ¿Para qué? Una empresa que se llama Podcast SL para el tema de la difusión de los podcasts y todo. Y para que Hervir Metal. Yo si algún día me ofrecen dinero para hacer esto, me retiro. Así de claro. Depende, ¿no? Que no lo ofrezcan a nosotros. Por lo menos que no, que Cruzcampo no subvencione los botellines, ¿no? Os quedáis los tres, pero eso es otra cosa. Ah, ¿es pasta o no es pasta? No es pasta. Ya es algo que tú te lo vas a meter en el cuerpo. Perdón. Esto es ambrosía, tío. Como Cruzcampo si son... válidos, ¿no? Si a mí Cruzcampo me dice, oye, por cada podcast, por decir cuatro veces Cruzcampo a lo largo del programa, os damos dos cada botellines, yo digo, vale. Y no dices cuatro, dices ocho y así me dan. Cruzcampo. No, cada vez que me tomo un botellín, eso pueden ser cuántas, 14 veces. No, vamos a acabar con el correo. Dice, por último, ¿qué? Este sí me lo sé, el representante, el que se lleva la pasta, es broma. Eso lo dice ella, no yo. No he visto Ulises 31 y creo que tampoco lo haré. Chiquito coloque debían tener los que la crearon. Coño, tampoco está. Teo es Caballero del Zodíaco, que seguro que la ves. Pero vamos a ver. Yo no entiendo qué ha dicho. Chiquito coloque. Y yo, que tenían que vaya estar. Como tenían que estar los colegas que hicieron Ulises 31. Que yo, Javi, vamos a ver, expande tu mente. Es Canarias. Ah, vale. Vale, entonces en Canarias no van a usar las mismas expresiones que aquí. Igual, o sea, que tú no utilizas, ni tú, que eres del Alorno. Del Alorno, que está al lado, está a cuánto, a una hora en coche de Sevilla. Una hora y diez. Y dice, bueno, va, casa, perdón. Ah, es verdad, ya con esos 10 minutos ya está más cerca de Portugal que de España. Total. No, ni nada. Pues eso, que no ha visto los 71 ni que piensa verla, ¿vale? Dice, no tengo mucho más que decir, salvo que 3 horas es mucho, pero la verdad que se me pasaron volando. Entonces, o es mucho o se te pasaron volando. Claro. y atención, el del chiste de Mando y se cae de en medio, si pueden castigarlo de cara a la esquina. Hay que ver, hay que ver. ¿Quién contará ese chiste? Es que es de Madrid. No, tú dices Madrid. Yo no, ¿no? Digo Madrid, digo Madrid. Madrid. Ah, bueno, ya que se le está pegando. Y se pronuncian las S. No, yo llegué aquí diciendo Madrid. Madrid. Después dice, la música que a mí me gusta es la del final. Es la misma del principio. Lo que pasa que en el último programa la puse entera también al final. Pero es la misma del principio. Vaya, algo raro. ¿De quién es? Pues esa canción. A ver, que ahora te lo que sí. Escuche. Eso, cierto, cierto. Si quieres saber de quién es, escucha. En la página lo vas a encontrar. ¿En qué página, Javi? En la nuestra. Con dos pelotas, que quiere un botellín, ¿no? Pídelo, maricones. Sí, Guardilla. ¿Cómo? No. Guardilla. Podcast. No me acuerdo, ¿para qué nos vamos a engañar? Ahí está sonando algo muy raro. Bueno, está sonando un móvil, ahora lo cogemos. Guarrilla Podcast. Ganó, no, dilo, ¿no? Guardillaposca.blogspot.com. Da igual, siga el orcillo. Pero que no, Guardilla. Guardilla. Ah, bueno, con B. Con B de Bion. Con B de Bion. Bueno, pero a todo esto. O sea, yo le da aquí una collejilla a Jetse por lo de los puntos. Pero es que tenéis que ver los correos electrónicos que nos manda internamente aquí el amigo Javier Gómez Rapella. Bueno, los de, vamos, telita, y no me vaya a poner la excusa yo que soy de ciencias puras, porque eso no cuela. ¿Que tengo fartografía o qué? 17 por renglón, hijo puta. Bueno, y solo escribo 16 palabras. Bueno, hay una fartografía, no la voy a decir en público, pero siempre la comete, incluso en el post que hiciste en el blog, también la metiste. No te voy a decir cuál. En fin. Te lo diré después, tampoco quiero que la gente se escuche entere de que escribes acerca con H, pero tío. Si he escrito derivable 20.000 veces y nunca me acuerdo si es con B o con V. Pues la primera con V y la segunda con B, capullo. Agárramelo otra vez. No me acuerdo. Bueno, luego en privado te contaré la de garaje para que lo... Que sea eso, que si quieres saber de quién es la música, que está en... Escuché el super programa que nos hizo de sorpresa aquí. Hizo de sorpresa antes de irme a Salou de despedida de soltero. Antes de quedarte perjudicadito. Sí. De despedida de soltero de otro. Eso, no la mía, claro. O sea, porque a este le queda para casarse. Pero vamos, que la despedida soltero muy, muy bien, ¿eh? Estuvimos en una biblioteca. Sí. Estuvimos en una biblioteca muy curiosa. ¿Viendo cine checo? No, una biblioteca. Estuvimos todo el día metidos en la biblioteca. Había allí una chica. Porque la discoteca se llama la biblioteca, ¿no? No. El puticlub. En Arcalá, igual. Ahí también una biblioteca, pero no. No, pero escúchame, follarse una tía ahí a cuatro patas, lo harto de la mesa en una biblioteca, uñas, ¿no? Eso tiene que poner. Perdón, he dicho a cuatro patas, soy un guarro, a 20 uñas. En la biblioteca le dicen, canija, no eres capaz. Y que te vaya recitando el libro, algunos de poemas. Bueno, pasamos al siguiente correo. Que nos manda. Atención, dice, por cierto, en Tenerife sí hay árboles. Y el que va a Lanzarote, cuídate el bolsillo. Las recomendaciones. Quiero agradecer las recomendaciones que me ha hecho sobre las cosas que tengo que comprar en Lanzarote. No, las cosas no. Tirma de fresa. Bueno, tirma de fresa. Os traeré una. Que además lo he estado viendo y lo he buscado. ¿Y qué es lo que es? Y lo he visto en su página. Y yo, un refresco de fresa. Bueno, pues traeré en el programa después del verano. Beberemos eso. Que Tirma es una marca, por lo visto. Con un poco de suerte, será en mi casa ya. ¿Se puede mezclar con Cuba? En tu casa, venga ya. Bueno, tu casa tendrá sofá cama o algo de eso, ¿no? Tiene sofá cama y tiene dos sofás y tiene una. No, o terraza, grande. Aunque sea. No, terraza no. ¿Que no tiene terraza? No tiene terraza. ¿El tuyo tiene terraza? Pero el mío es un bajo, gilipollas. Y el mío es un primero, cabrón. Para agarrármelo entero, pero vamos a ver. ¿Pero un primero sin terraza? ¿Ni lavadero? Al intercambio de insultos. El mío es un primero, gilipollas. El mío es un bajo, cabrón. Pero es que eso es así. Pero vamos a ver, aquí en Sevilla eso es así, tío. Que no. Que no, que no, porque el balcón lo han metido en el salón. Vale, tiene su explicación. Sí, porque ha empujado fuerte, ¿no? Ah, que sí. Coño, parece uno que no tiene balcones. Ahora tiene el premio. Bueno, Bueno, y a todo esto, a la gente, coño, no importa cómo sea tu piso y el mío, tío. Bueno, el mío, chico, 55 metros cuadrados. Bueno, igual a la gente le interesa por si vienen a Leve. Claro. ¿Al qué? A Leve. A leve. Que nos hemos suscrito. Pero, sí, sí. Pero vamos, yo he estado leyendo de eso y eso no es de podcast, eso es de Blogspot, eso de... Eso es de todo. Eso es de... Eso es una mierda, eso es de, tío. Tío, a ver, o sea, eso de hacer botellón en la puerta. Al final, estoy viendo que hay todo base del 20, del Twitter y de su puta madre. Me cago en las redes sociales de los huevos. ¿Dónde coño ha quedado lo de quedar con los colegas en el parque a tomarte una litro y un paquetito pipa? O en un bar a tomarte una cervecita y... No, ahora... Y yo, te vine a tomar un café... No, es que estoy con el 20 y el Facebook, tu puta madre, así... A ver, si te electrocute, maricón de mierda. Me cago en las nuevas tecnologías. Así de claro. He hablado, ¿no? Así de claro, internet lo voy a poner... Su puta madre, voy a poner internet en mi casa. Que al final acabo más tonto que... Vamos. Hombre, la verdad que si no fuera por internet... Si no fuera por internet, ¿qué? La gente sería más inteligente. Por lo menos los niños nuevos, tío. Tantos días enganchado al Mopi, a la PSP, con su puta madre. Y yo el otro día estaba en un bar y había al lado una familia y los dos niños allí con la PSP de los cojones y el padre, niño, que no sé qué, el niño no para la... Vamos, que no sacaba los ojos de la puta PSP de los huevos. Y el churrasco enfriándose, que se lo iba a comer como la suela de mi bota. Y yo, que no, que yo, que estamos acarajotando a los niños con su puta madre. Me cago en Bill Gates y en el que inventó internet. Ya está. Ya me queda más tranquilito. Bueno, pasamos bueno, al siguiente correo. No, yo correo no es más. Ah, bueno, sí, pues ya. Vamos a poner. No, vamos a hemos sacado partido el correo, tampoco lo vamos a engañar, ¿eh? Correo, bueno. Solo teníamos este, bueno. ¿A pues, qué correo? Pero sí, teníamos varios audio correos. No, ¿no? Sí. No había más correos, tío. A ver, había más correos, pero estaban ligados a audio correo. ¿Ahí? Sí, que tenemos audio correo. Entonces, ¿qué coño he leído yo esta semana, tío? Tú sabrás. Tú sabrás. A ver dónde te metes. Como no te guarrilla, se ha metido un guarrillas podcast. Por la cara. Escúchame, no lo digas muerto, que al final sacas un podcast que sea guarrillas podcast. No, y en vez de cuatro tíos con unos edificios detrás, salen cuatro pipas. Bueno, ¿dónde eso ya. Es China con las tetas gordas, que no la he visto. ¿No te lo mandó el Quique? No me lo mandó. Eres un hijo puta, tío. Yo nada más que se lo mandó. A mí me lo pidieron esta gente de Gravina y otro programa. No comparte el dinero de los beneficios del podcast y no comparte. Me tiene engañado. La China con esta. Bueno, esta noche te lo da mientras yo a los de Gravina 82 les pego con una pastilla de jabón envuelta en una toalla. Eso, los audio correos que tenemos son de Pablo de Gravina. Paypal, que es el primero que vamos a escuchar. Después tenemos el de Gadi. Bueno, ¿vale? Pero vamos a ver, aviso a navegante. El audio correo de Paypal Tío hablando 5 minutos. Sí, es largo uno, ¿eh? Es largo uno, pero lo agradecemos. Sí, la verdad que esta noche sí. Te vamos a pegar 4 collejas para agradecértelo, Paypal. Después eso, Gadi, que nos ha mandado un audio correo también, y Getse, nos ha mandado un audio correo. Perdón, hasta que no escuchemos el audio correo de Getse y nosotros despejemos la duda. No sabemos si es Getse, será Getse, no, Getse. Será como la hemos nombrado desde hace tiempo, Getse, Getse, Getse. Exactamente. Bueno, vamos a escuchar entonces primero el audio correo de Pablo de Gravina. ¡Paypal! Buena gente. Nada, este audio correo no lo voy a mandar poniendo voz de ya me iba a pararse, porque después Abraham dice que sí tomo Valium y tomo historia. Bueno, nada, que este audio era para deciros, tío, que la verdad me ha encantado el podcast. Ya os lo he dejado en los comentarios, pero la verdad es que me ha gustado mucho. Así como los otros no aguanté, porque es que no me enteraba bien de lo que decíais y es que no el sonido, mira que nuestro sonido es malo. Yo pues no tenía cojones. Y este me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho hasta el punto que lo he escuchado dos veces, ¿vale? Y lo digo totalmente en serio, no es coña. Que lo que más me ha gustado es cuando, en realidad, cuando os ponéis serios, tío, la verdad que es bastante interesante escucharos. Pues, el debate que os marcasteis sobre la pilla de que se llama las tetas y la privacidad de las personas públicas y todo eso, la verdad que me ha gustado mucho. Y, por supuesto, retiro lo de gusto, ¿eh? Porque no me he quedado solo con el nombre de Álvaro, creo, porque es que no lo veo aquí en el blog en ninguna parte. Lo de los agujeros negros y lo de los aviones, chulísimo, la verdad. Y nada, Kike, tú, como siempre, a mí el tema de Ulises, ya que me lo dijiste, me ha gustado mucho. Por otra parte, como todo no va a ser alabaros, ¿no? Porque, ya que soy sincero, por lo menos digo lo bueno y lo malo. A ver, digo una cosa. Me parece muy bien que Abraham pues haya utilizado mi correo como excusa para la sesión, ¿no? Si no, no tenía preparado nada. Y yo, preguntarte una cosa directamente, Abraham. Tú me has tratado de que si niñato, de si tal, porque piensas que nací en el 82, ¿vale? Bueno, en realidad nací en el 81, tampoco es que haya mucha diferencia. Y si tú has cumplido 32, creo que nos llevamos, o sea, 4 años, tío. O sea, que cuando yo nací tú eras un mojón que te cagabas todavía. No sé, tanto decir, es que si no has visto el partido España-Malta, yo, en el partido España-Malta tú tenías 6 años y yo tenía 2. O sea, si lo he visto no me acuerdo y tú no sé, pues te lo habrán contado tus padres, porque tampoco creo que te acuerdes de una cosa que has visto con 6 años. Pero bueno, más allá de eso, es una tontería. Que la verdad está curioso la historia que contaste de cómo surgió el podcast. Y os voy a contar, porque habéis dicho que si nosotros vivimos en la calle Gravina. No, mira. Nosotros el año pasado, Arturo y yo estábamos viviendo juntos en un piso con una chavala y vivimos en la calle Gravina. Y como en esa casa pasaron muchas cosas interesantes y graciosas, pues cuando decidimos formar el podcast, pues lo llamamos Gravina. Y lo de 82 viene porque como somos muy torpes, nosotros vivíamos en el número 86, pero al crear el podcast tuvimos problemas y al final acabamos poniéndole el 82, porque como era un número así significativo de los mundiales y tal, pues bueno, ahí quedó la cosa. Y nada. Y por otra parte me hace gracia que digas, entre tú y Quique, ¿no? Que decís, yo es que grababa podcast cuando no existían los podcasts. No, mira, vosotros habéis hecho lo que a mucha gente le gusta, y pues, porque me incluyo, de estar con unos colegas y grabaros en una grabadora, ya sea con música, ya sea sin música, tener vuestra cinta y escucharla vosotros mismos. Porque, sé sincero, ¿a quién coño le ibas a enseñar eso que no fuese un colega, excepto a tus padres? ¿Vale? O sea, eso de que yo os he dicho que vosotros me copiáis porque yo he publicado un podcast, vosotros lo habéis escuchado y de ahí, o antes de escucharlo ya teníais la idea o a partir de ahí ha surgido. Es imposible que yo me haya copiado de vosotros puesto que yo eso no lo sabía, ¿vale? Es una gilipollez, pero que vayáis diciendo, oye, yo que grababa podcast. Podcast es un programa en formato digital. Tú y yo y todos los niños con ese tipo de inquietudes estábamos en cinta con grabadoras guarras y nos atábamos así tonterías, ¿vale? Sobre todo el mundo. Y ya está, por esa parte ya está. Que nada, tío, que la verdad me ha gustado mucho, que estoy deseando a ver si os animáis y nos decís cuando queréis que hagamos las cosas para que hagamos una colaboración. Y eso, que si cuando digáis yo no tengo que currar y eso, pues vamos de puta madre a ver lo que hacemos. Lo que pasa es que, claro, si vosotros ya por sí tardáis 3 horas, nosotros el más largo nos salió 2 horas 40 y tanto, pues vamos a tener que dividirlo en 60 cachos, pero seguro que sale algo gracioso. Ah, por cierto, otra cosa. El único que no bebe cerveza de los tres soy yo. Y no porque no me guste el alcohol, sino porque es que no me gusta el sabor de la cerveza. ¿Vale? Sé que soy raro, pero es que no me gusta la cerveza, tío. No me gusta el sabor que tiene. ¿Vale? Yo puedo ser un bicho raro, un sevillano extraño, todo lo que tú quieras. Me puedo tener el nombre que me dicen en Paywall en vez de Pablo, que suene a juego de soltero los domingos o lo que me dijiste. Pero no me gusta la cerveza, ¿vale? Yo no tengo nada en contra de los cerveceros. Más, todos mis amigos son cerveceros, mi padre es el más cervecero del mundo. No pasa nada, pero es que a mí no me gusta, simplemente. Que yo, un saludo para los cuatro, que me gusta mucho el tono que le estáis dando al podcast en este último número, que sigáis así y que a ver si nos vemos, que ya lo dejo en vuestras manos, que nos invitéis cuando salga de los rabetes. Hasta luego, tío. Muchas gracias, niño. Bueno, no te gracias, acuerdes, gracias al Pablo. No se acuerda de mi nombre. El nombre de Javi. Javi. Y nada, y a lo que no, a la carta que no te nos ha dado, pues no te nos ha dado bien ahí al final. Sí, sí, está bien. No le vamos a contestar. Esta noche le romperemos las piernas en su cumpleaños delante de su gente. Además, en el Amillo hay sitio para enterrarlo y no se entera nadie. No. O sea, lo colgamos. Aquí en Sevilla ahora quizás no deberíamos decirlo. No es verdad. Solo colgamos de un árbol como en la Edad Media, un ajusticiado, y lo colgaban ahí en la Plaza Mayor del pueblo. Te vamos a colgar de la estatua de San Fernando. Sí, ¿Y por dónde lo vamos a colgar? Hombre, yo por el pescuezo, a otra zona masculina no me acerco. Es verdad. Vale, pues eso, que muchas gracias a Pablo y también, sobre todo, muchas gracias porque la verdad es que los tíos nos hacen publicidad tela. En Carabino 82. Pero a todo esto, yo insisto, ya os escribí un correito, Paypal, que yo, déjale el ordenador a Pablo y a Juanda, tío, no me sea agonía. ¿Pablo a Pablo y a Juanda? Arturo y a Juanda, perdón. Déjale que te parece a los niños de quinto, del balón es mío y no se lo deja a nadie. Que yo, gracias a Gordi por las patatitas. Hala. Levantamiento de dedo. Ha hecho un funyu. Un funyu. Que nos escriban algún correito de vez en cuando, ¿no? El Arturo sí ha mandado Arturo, un correo. Arturo, sí. Pero sí, Wanda, pero sí, Wanda, si ya ni habla en el podcast, el chaval. Ya. Habla menos que un grillo pisado. Pero, que bueno, que ¿no? Eso, que muchas gracias. Y bueno, como tenemos la verdad, tenemos tres audio correos hoy, pues vamos a poner ya el siguiente, ¿no? Vamos a poner el de Gadi. El de Gadi, que viene de malagueño. Sí. Por los cojones. Nada más que lo escuchéis, sabré de dónde. Bueno, eso lo sabemos nosotros. Uno de La Coruña dice, yo me he quedado igual. Este es el andaluz, dirá. Bueno, venga, pues vamos a escuchar el audio correo de Gadi. Gadi. Hola, gente de La Guardilla 2.0. Me llamo Gadi. Bueno, me llamo no, mi nick es Gadi, @Gadi, usa en Twitter si tenéis, por si me queréis seguir. Y bueno, me gustaría dar la enhorabuena por el programa, porque me ha parecido muy interesante, aunque no me haya enterado mucho de los temas de los que habéis hablado, porque no estoy yo muy puesto en física, química y estas cosas. Pero aún así, me ha gustado mucho. Y me ha hecho ilusión encontrar otro podcast de andaluces, que no sabía yo que había ahí tanto por aquí por internet. Ya conozco a Comando al Suprimir, a Gravina 82 y a vosotros, y espero que haya muchos más a partir de ahora. Bueno, este correo lo mando porque me dijo Javi que le haría ilusión ponerlo, y aquí está. Seguí así, que está muy bien el programa, y hasta otra. Hombre, muchas gracias, Gadi, que te acuerdas de mi nombre. Ya era hora que alguien se acordara de tu nombre. El único que se acuerda. Mira que es el nombre casi más fácil de los cuatro. Sí, es verdad. Pues es que Álvaro y Quique son muy complicados. Por eso, yo qué sé. Porque yo estoy acostumbrado a que me llamen Aarón, Samuel, Ezequiel, sí. Isa. Todos los nombres bíblicos. Exactamente. La gente empieza a recitar toda la Biblia y yo. ¿Moisés no te han llamado nunca? ¿Eh? ¿Moisés? Moisés también, sí, okay. Un clásico. Y Samuel también. O sea, toda la Biblia. Y que yo, Abraham, que tampoco es tan difícil. Pero de igual, tío. El que se estuvo a punto de cargar niño. Ese. O el Lincoln, coño. Abraham Lincoln. Han llamado al porterillo. No, ¡Canija, porterillo. Abre! Bueno, nosotros seguimos. Estamos con Gadi. Que eso, muchas gracias. Que dice el tío como que no se entera mucho de las cosas así un poco más científicas. No sé si también el correo, porque él es de filología hispánica. Filología hispánica. Que aquí Javi me ha dicho que yo diga mi teoría sobre la gente de letras. Claro, y lo siento, lo voy a decir. Echándole las culpas a los demás. Qué tío más arrastrado. No, es que esa teoría es de él. Es mía. O sea, yo pienso. A ver si lo explico bien, porque se va a enemistar bastante gente conmigo. Oh. Que la gente de ciencia. Espérate, más enemigos nos vamos a echar las espaldas. Más todavía. Pero es bueno tener enemigos. Más que la ignorancia, mejor tener enemigos. No, sí. Entonces, hablan de nosotros. Que nos manden correo. Si esto es como. Esto es como lo que decía no sé quién. Si lo importante es que hablen de uno. Hablen mal o hablen bien. Lo peor es que la gente ignore. Bueno, el tema. Que yo pienso que la gente de ciencia. Tiene la mente mucho más abierta. Que la gente de letras. ¿Y por qué? Lo explico. O sea, ¿por qué lo pienso? Pues lo explico. Porque la gente de ciencia sabe leer y los de letras no saben multiplicar, ¿o qué? Básicamente. Joder, toma ya. No que no sepa multiplicar, es decir, una persona de ciencia, yo creo que no tiene ningún problema en leerse un libro de Shakespeare, del otro y el de la moto. También hay que decir, en ciencia hay gente que también son súper cerrada de mente. Sí, claro. Yo no voy a decir el nombre del tío porque ni sé lo que habrá sido su vida, ni polla. Yo no lo voy a decir porque no me acuerdo. No voy a decir, pensaba que iba a decir el nombre del tío. Dilo ya. ¿Cómo era, tío? Es Requena, es verdad, es Requena. Un saludo para Requena. Un saludo para Requena. Que te den por culo. Que. Bueno, que igual te gusta. Estaba yo, me acuerdo que estaba en aquella época leyéndome precisamente Romeo y Julieta de Shakespeare. Que hay que tener los huevos también. Coño, para leer. Pues le eché huevo y me lo estaba leyendo. Javi, si aquí tiene un abrido de verdad, deja la mierda esa de los 20 duros, tío. Déjale que termine, chiquillo. Y yo, eso. Entonces. Acabó la clase, estábamos en un cambio de clase. Yo salí allí fuera de aquí la facultad. Esto fue en el año 96. Sí, en el año 96. En los tiempos remotos. Y empiezo a leer mi libro y me viene esta persona. Bueno, persona. Este señor Requena. Individuo. Y me dice: ¿qué estás leyendo? Y digo, Romeo y Julieta, de Shakespeare. Dice, pero eso es un libro Es una novela, ¿no? de Dijo. leer, ¿no? Sí, no, sí, es una expresión, no, no, no, una expresión de persona cultivada y de persona Claro, con claro. Me dijo que sabiduría, si eso era un libro de leer, porque está digo, acostumbrado sí, con letras y símbolo. con palabras, No en sé, sería clase. el flipado de la ciencia, se creía que todo tiene que ser No, con no, es que hay simbolitos, libros de leer y libros de no leer, pero que son los qué libros bueno, que de menos mal que no fotografías de vio a Balambre. Abraham, que en aquella época me acuerdo que yo estaba leyendo libros de Bakunin. O sea, ya el tío ahí le da algo. Oh, escritos de filosofía política. Uf, no. Una compilación de los escritos de Yo estoy Bakunin dejando a de yo. G.P. Maximov. Pero, escúchame, pero es que al final, es que al final estos dos van a echar tu Yo, teoría. O estamos sea, hablando aquí de aquí el Bakunin y ingeniero de de. aviones y el matemático están diciendo fu, Ofu, fu, fu. uno leyendo a Bueno, Shakespeare y el otro pero es que leyendo a tú también Bakunin. has dicho Ah, mira. Ofu que está leyendo a Shakespeare. ¿Y yo qué pasa? Y yo, es que yo me leí el Hamlet, tío, y eso es Yo, Harle intragable, está tío. guapo, Guillo. Eso es una Harle mierda, está tío. guapo, Guillo. Eso es una mierda. Yo no leo más teatro, tío. Yo Bueno. paso. El teatro es una mierda. Eso de leer teatro es una mierda, Guillo. Es muy aburrido. Es muy aburrido. Un saludo a todos los guionistas que hacen teatro. Tiene que hacer teatro, No, Guillo. que yo, que es muy aburrido, tío. Está. Te ponen al principio, capítulo 3. La escena se desarrolla en no sé qué, no sé cuánto. Boom. Y ahora venga, todo diálogo, todo diálogo, todo diálogo, todo diálogo, todo diálogo. Y yo. Tío, los ¿Cuánto? hermanos Álvarez Quintero, tío. Pero eran Doctora. grandes que yo. Esa gente. Pero que yo, que no, tío, que. Y yo no. No. Y ya está. Bueno, ya está. Esto es contestación a Cádiz. Y bueno, y nos hemos ganado los enemigos, no hayamos ganado. Que estudien letras, pero que esto es lo que hay. Lo que hay. Que hagan ellos un podcast si No, quieren. pero hay gente cerrada en todos lados. Pero también tengo que decir una cosa. No es culpa de los de letra, tío. ¿De quién es? Pues mira, voy a tirar piedra en nuestro tejado. Es culpa nuestra, tío. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tú pones la tele, abres una revista, un periódico. Y tiene tus cositas de cultura, que bueno, que también tengo yo que decir, ¿por qué coño la cultura? Nada más que son las letras. Pero eso es algo que la sociedad tiene asumido, ¿Por qué red que de la a las 2 de la ciencia no. mañana? La ciencia es ciencia y la cultura es cultura. Es lo mismo. Puede llegar a ser lo Claro, mismo, pero cultura en ¿qué, general. cuál es la Es cultura, definición? entiendo que es lo mismo, está dentro. Ciencia puede ser cultura, perfectamente, vamos. No, no, perfecto, es que lo es. Es que lo es, bueno. Pero si no, si se encargan o si nos encargamos de propagar o de promover la cultura entendida como letras, historia, filosofía, Lectura. arte, cine, música, etcétera, etcétera, etcétera. Pero las matemáticas, por ejemplo, pues nadie la considera cultura. Y si tú pones un documental en la tele sobre el románico en Segovia, pues de puta madre. Pero sobre matemáticos y tal, pues hay dos cada 40 que hay de arte. O de, bueno, lo más acercado a. Lo más cercano que hay a la ciencia, bueno, que es ciencia también, aunque así entre comillas, son los del Serengeti que te dan en la 2 al mediodía. Que no No, es eso bueno, sí, pero también no, pero tenemos también están los documentales de al amigo espacio. Punset, ¿eh? Hombre. Pero al Ponce, quién lo ve, tío? No, ya, pero al Punset no lo ve. Bueno, la El gente, yo te problema voy a es. decir que por internet sí sé que hay un huevo de gente que lo ve. El problema es verlo en directo porque, como la 2, tan cultural como es, ahí tiene otra vez Bueno. como sesga el tema. Es decir, la 2 manda un programa de ciencia a no sé qué día a las 2 de la No, no, mañana. no, perdón, perdón, ¿Cómo perdón. era? Ya la han puesto los domingos a las 9:30. Ah. Pero también Pero, los no, no, domingos más no, días. sí, lleva un mes o así. Pero de todas formas un Sí, domingo más días. pero de todas maneras, tío. Yo el Punsé, yo empecé a ver programas del Punsé, pero es que me quedo dormido con ese hombre, tío. O A mí sí me sea, es un gusta. crack. Yo no lo niego. Ese tío es un crack. Y hace las entrevistas en directo y habla de lo que sea, de temas científicos. Yo O al no, tío. o incluso no científico. O Es sea, que el tío habla de muchas veces que aquí el del tema derecho. de yo estoy viendo uno de inteligencia emocional o no sé qué historia, Sí, pero bueno, el tío te lo salta ahí, eso te es. pero siempre desde un siempre punto de un vista puta científico. O científico, sea, cierto, nota no cierto. se lleva un filósofo a que suelte una parrafa. No, se lleva un científico a que suelte una Por parrafa. cierto, buenísimo, lo recomiendo si lo podéis ver por internet. Yo Hay no. uno de los últimos, es él haciendo de taxista. Haciendo de taxista. Sí, y Buenafuente haciendo de cura. Ah, bueno, pero sí, pero. No te habláis del tema de los universos paralelos y la historia Suena un relacionada con la teoría poquito. de cuerdas, un tema que ya trataremos en su momento, ¿vale? Y está súper bien porque, claro, el taxista le va explicando al cura, cuestionándole su fe, pero está bastante chulo. Además, Buenafuente ahí está bastante bien, y Punset de taxista, te partes el culo. Te Sí, partes bueno, el de hecho, culo. Punset durante esta temporada ha estado saliendo periódicamente en el programa de Buenafuente. Pero es distinto verlo en Buenafuente, donde es más dinámico Sí. que verlo en en redes, que es que yo acabo dormido. ¿Y cuándo lo ves hablando en inglés traducido por él mismo? Sí, no, y encima con el sonido que se va pisando. No, pero está bien, es a mí decir, me gusta ese tío un montón. Sí, tío, pero yo, vamos a ver, pero que yo el programa, una persona que no le interese específicamente el tema o los tres temas... No, no, que llama la atención para nada. No, no, no, no, claro, es que no llama la atención. O sea, porque el tío te está hablando, pues eso, de, has dicho tú, de la inteligencia emocional, tiene uno de inteligencia emocional, o no sé qué historia él, de... Claro. Él está obsesionado con el pensamiento, con las emociones. Más le gusta a él. Claro, claro, él está buscando la base científica del tema de los sentimientos, del amor, de hecho, coño, hay uno que se llama... Sí, mi, mi madre tiene un libro de... La Puse, no sé y es qué la... del amor, tío. Ay, que no me acuerdo ahora cómo se llamaba. Sí, yo... Y yo, busca los sentimientos básicos y cómo se combinan, como los colores. Tú tienes, y yo, Javi, tú tienes la memoria de Dory, pero yo tengo la de un Commodore 64, tío. Yo, pedazo de grado con los cartuchos, tío. No, ni nada. No, ni nada. No, ni nada. Igualito que las pechas. Pero le dais la razón a quien le dais la razón. Soy uno viejuno. No somos unos viejunos, tío. Nosotros somos de la generación perfecta. Te diga lo que diga. Del 77. Lo que viene después, quitando excepciones. Quitando excepciones. Nuestros padres dijeron, se murió Franco, a porroquear. Bueno, como contestación a Gadi, creo que está bien, ¿no? Un saludo, Gadi, y espero que nos siga escuchando. Bueno, pues, pero bueno, de todas maneras, Gadi, que nosotros intentaremos, y yo creo que es la misión de cualquier científico, aunque sea de los 20 duros, como los cuatro que estamos aquí, pues intentar acercar un poquito más a la ciencia a la gente, intentaremos dar explicaciones más básicas para la gente que no tenga ningún tipo de estudio, tenga unos estudios básicos en ciencia, una formación básica en ciencia, pues intentaremos hacerlo lo más comprensible posible. Posible. Pues nada, entonces ahora vamos con el de Getze, Getze, Getze, Getze. Y nosotros vamos a, después de lo de correo, le vamos a decir cómo se pronuncia realmente. Que lo hemos buscado en internet, lo hemos estado leyendo fonéticamente en hebreo, porque bueno, la palabra, tu apellido viene. No es su apellido, yo creo que es su nombre. Que su nombre es Naira Getzemaní, según ella, Getzemaní. Bueno, eso. Ahora veremos. Viene del hebreo, evidentemente, que era un jardín que había cerca del Monte de los Olivos y tal y cual, y aparece en la Biblia, aunque parece que no aparece nombrada, sino, bueno, una historieta que hay por ahí de esa con la Biblia. Lo hemos leído en hebreo, nos hemos quedado igual, porque aquí, por mucho que yo me llame Abraham, sé que dijo mi padre, este lo llamamos Abraham, pues vale. Porque empieza por A, cogió un libro y lo primero que viene. No, ya está. No, pues el primero que viene es Aarón, seguramente. Hostia, pero ese viene más complicado de pronunciar. No, pero ¿no? Pues después viene Abel. Vaya, ven. Acaba de un dimitoría, te podía haber quedado callado. Que yo, pero es para que... Bueno, sí, gato hecho. Y entonces ya en griego, qué tonto. Bueno, ya sí hemos estado allí atisbando y... En griego los yogures. Sí, sí, lo... Con pipas. Con pipas saladas. Eso, eso. Pues es que a mí me gustaban las pipas saladitas. La va, pero... Digo, bueno, que lo hemos estado leyendo en griego y hemos estado atisbando y vamos a dar nuestra teoría de cómo se pronuncia Getsemaní. O como se diga. Venga, pues escuchamos audio correo y ahora la contestamos. ¡Audio correo! Viking, qué difícil. Hola chicos de La Guardilla. Querían un audio correo explicando cómo es mi nombre. Y bueno, esto será una prueba para ver si los de Gravina 82 también los escuchan. Mi nombre real es Naira, que me parece que es Guanche. Y mi segundo nombre es Getsemani, que me parece, si no estoy muy confundida, que es hebreo. A ver, como yo ese nombre no lo iba a usar porque es bastante extraño, pues decidí usarlo en el mundo de internet. Entonces yo lo pronuncio como Getze, pero en realidad se pronuncia como Getze. Y nada, o sea, tampoco es tan complicado. ¿Qué decir del podcast? A mí que dure 3 horas... Me lo paso estupendo, se me pasa súper rápido. Escuchando a Abraham, metiendo la cucharada, como se suele decir, en todas las secciones. El chico de matemáticos, lo siento, no tengo nada contra ti, pero es que todavía me queda estadística para probar la carrera. Y encima resulta que mi profe es andaluz, que yo lo quiero un montón, que no me cae muy mal, pero comprenderás que me jode todavía que me quede esa asignatura. Al de aeronáutica, nada, la verdad que son temas bastante interesantes. Ya tengo mis preguntas por ahí, ya las lancé, o sea, ya me contestará. Y Quique, Ulises 31, o sea, jamás he visto esa serie y nunca la veré. O sea, son demasiado viejunos ustedes para mí. Bueno, Un besito. Bueno, ya hemos escuchado el audio correo de... A mí definitivamente no me ha quedado claro cómo se llama. Vamos a explicarlo, por favor. Vamos a explicarlo, Bran. Eso, que tenéis que explicarlo. O sea, le vamos a decir cómo se... A ella misma le vamos a decir cómo se llama. Claro. Bueno, vamos a ver. Hemos estado mirando en internet, en no sé qué puta página. Que no sería la Wikipedia. No, no, la Wikipedia, tío. No, la Wikipedia no era. ¿No? Era en el otro. En la otra que hemos chequeado... ¿En la Hebreo-Wedia? No, no, no. La primera que ha salido, tío. Ah, sí, sí, verdad, verdad. La primera que ha salido. Sí, sí, sí, sí. La otra. La Wikipedia. Que no, que no era Wikipedia. Eres más seguido que una paja, ¿eh? Una paja tonta. Una paja. Que, bueno, vamos, hemos estado mirando, hemos puesto fonética Getsemaní. Getsemaní, ¿no? Así escrito, leído en español, Getsemaní. Y ya salía ahí un tratado, yo qué sé, que venía las cosas en hebreo que no las entendíamos y venía también en griego. Y entonces correcto, hemos visto, hemos cogido ahí y venía de pronto en griego. Y había hecho un control C, control V. ¿Eh? No, no, leía directamente ahí, coño. ¿Qué pasa? Que yo tengo mi poquito de cultura, tío. ¿Un poquito de cultura? Que un poquito de cultura. Que yo escucho Berlino 82. Yo tengo mi poquito de cultura, tío. Claro, claro. Ah, vale. Perdona, o sea, perdona. No, pero es que eso así. Pero es que la primera letra que venía ahí era una gamma. Gamma. Claro, la gamma. Gamma. ¿Y después la beta? Bueno, escúchame. ¿Cómo te cuadras la empresa? No, no va después. Es alfa, beta, gamma. Alfa, beta, gamma, tío. Es que yo lo veo, lo digo todo al revés. Menos mal que es matemático y estará hard de utilizarlo, pero bueno. Sí, sí, sí. Pero claro, el orden en el que viene el alfabeto griego se la pela. Que yo utilizo la propiedad conmutativa. Se rapela. Se rapela. La gamma se rapela. Utilizo la propiedad conmutativa. Bueno, sí, seguir explicando cómo eso, se dice, entonces, bueno, todo esto, que la primera era la gamma. Y hombre, que yo no he estudiado griego, pero si no recuerdo mal, la gamma se lee gagegigogu, con lo cual parece ser que al menos en griego se pronuncia Getsemaní. De todas maneras, aprovechando que tenemos ahí al colega Gadi, que es filólogo, aunque sea hispánico, que yo, maricona, tú seguro que has dado griego o algo, te la has cogido de libre configuración, que se aprueba con la punta del cimborrio. Bueno, que la contestación a Getse, hemos decidido que porque, bueno, el último no salió largo. Que me da igual que salga largo porque Getse, de hecho, le da igual. Pero bueno, perdón, nuestra fan número uno, pues... Perdón, a todo esto estará la gente diciendo, me cago en la puta. Esta gente llevan 50 minutos, todavía no han acabado lo que es la entradilla. Sea el Matías para dando los avances de la información. 50 minutos... Luego llega lo de las noticias estúpidas, el del niño que habla de los avioncitos, el nota de las paranoias de las matemáticas, el otro diciendo sus tonterías, el otro hablando de Ulises 31 y los chistes. Esto va para 7 horas. ¿Cómo vamos a tener solamente vergüenza ajena? ¿Ahora? ¿Estoy comiendo cacahuete? Sí, sí. Emperatriz. Después tenemos conjunto vacío o... No, conjunto vacío. Coma. Ciencia sin conciencia. Vale. Bueno, pero eso lo pone entre paréntesis de subtítulos y queda bien. Queda bien. Pero deja ya de cambiar. Conjunto vacío está bien, tío. Yo, conjunto vacío está guapo. Bueno, pues conjunto vacío. ¿Y de qué iba a hablar tú hoy? De los agujeros negros. ¡No! Eso fue en el anterior programa. De las paradojas y de... La reducción... Algo del absurdo, ¿no? De... Algo del absurdo. Algo del absurdo. ¡Qué bien preparado lo lleva, tío! No, ni nada, te lo juro. Me lo he leído por lo menos 3 veces. Hijo puta. ¿Y el metifolio? No. Si tengo el libro aquí al lado. ¿Y la libreta? El libro todavía lo abre y hace... Pero la libreta que... Hoy no he escrito nada. Porque que no es que lo tiene toda la mente. Ya tiene pelo, ya tiene confianza. Ese es el problema de los botellines, que lo llevo todo grabado, pero además hierro. Ah, y en el momento que va uno, otro, pues eso se va diluyendo poquito a poco. Se va aguando, ¿no? Y después es un problema. Es un problema. Todo el mundo sabe que el agua puede ser problema. No. Que aquí en este piso normalmente se va la luz. Normalmente se va la luz. Sí, porque o sea, lo que me estás diciendo es que vamos a empezar a acabar ya la sesión, y vamos a grabarlo porque si no lo podemos flipar. Porque tenemos el aire acondicionado puesto. Y un control de poquito lado, coño. Bueno, entonces, bueno, después de conjunto vacío, coma o paréntesis, ¿cómo era? Ciencia sin conciencia. Ciencia sin conciencia. Después tenemos la prueba, ¿eh? Yo que voy a hablar, en ocasiones veo cosas de la situación de... Veo cosas. Del lamentable estado del cine español actual. ¿Vale? Yo, los admiradores de mi sección tendrán que esperar otro programa. Otro programa. Los tíos están rasgando la vestidura. Es que la verdad. Yo sé que va a haber más de uno que cuando se entere que ya no es mi sección lo va a quitar, pero bueno. Nada. Estamos esperando que se caiga otro avión. Claro. Sí, la verdad que sí, porque si no me quedo sin materia para mi sección. Por la cara, tú lo que eres un debería, hijo puta. Debería de ser en historia de los accidentes. Lo porque no hablo hace, de otra cosa. Lo que hace para hablar, Pero es que no hay más cosas. En el fondo es que los tiro yo para tener materia. Pero vamos, con lo complicado que es un puto avión, que tiene yo no sé cuántos millones de piezas. Yo siempre intento. Y nada más que hablo. habla de catástrofe. Y yo eres Antena 3, eres la Antena 3 de los podcasts. Y yo eres nada más que venga y dramones, y gente llorando, y gente muriendo. Mamona. Eres un hijo puta, eres un agorero. No, te calles un momento. Eres un café. Que te calles. El otro día tenía más cosas preparadas, pero como no sé quién, no paraba de... Es prenda. Pues no pude hablar de los aviones no tripulados, por ejemplo, que quería hablar. Pues hijo puta, para el próximo programa. Claro, tío. Pero que sí, pero si lo tengo preparado ya. Nada, algo fácil, coño. Esto... Algo fresco, algo alegre, algo veraniego, que tío. Sí, sí, no te preocupes, relájate. Bueno. Que después de tu sesión hablaré yo del verano. Que bueno, que vamos a hacer una cosa entonces, eso. Las sesiones, conjunto vacío, ciencia sin conciencia. Ciencia sin conciencia. En ocasiones veo cosas, después tenemos el corre, corre que te caga, y al final... Sí. Y con, bueno, y antes un chiste de... especial por mi parte. Exactamente. Sí, y te la contará mi maricona, si no contarte que se cansa el pequeño. Bueno, y no te... eso, que vamos a... Tiene menos gracia que un madrileño. Antes de... con ascendencia cacereña. Oh, este tiene un frito. Encima de aquí, con el acento ya que tiene medio cogido de aquí de Sevilla. Lo ve la madre y se vaya. Por y... la cara. Y además este es el típico, que aquí en Sevilla y se vaya el madrileño este. Y se va a Madrid y se vaya el sevillano este. Sí, yo lo digo no siempre, yo ya estoy en Despeñaperro. En Madrid me dicen hay que ver que está andalucizado. Que de Sevilla, no sé qué, estoy aquí, hay que ver el madrileño este de mierda, vete para Madrid. Digo, y bueno, pues nada, me voy a Despeñaperro a vivir. Y cuando va al pueblo de Cáceres, cualquiera sabe lo que me dicen. A ver, ahí ya. Además, ya hablan raro, hablan raro. En mi pueblo es que hablan raro. Podía hacer, tenía que darle publicidad yo al dialecto de mi pueblo. Al Valverdeiro. Un dialecto, tío. En mi pueblo y en los dos de al lado se habla un dialecto. ¿Pero eso que frontera con Portugal? Frontera, sí. El último pueblo de Portugal está... Entonces es normal, tío. Pero no, es un dialecto... Pero es un dialecto que tienen los pueblos de yo, pero porque que... están entre montañas. En las calles, yo he estado allí, y bueno, en las calles tienen los nombres en el dialecto de allí y en el nombre de es un castellano. Estilo galaico leones, algo así. Claro. Y claro. Se dice que lo que se ha estudiado es que viene por el tema de la reconquista, porque esa zona fue reconquistada por leoneses. Y por eso se quedó... Qué buena mantequilla. Una leonesa. Mantequerías leonesas. ¿Esa es la de la lata azul? Esa. Esa es la de con sal, la roja es sin sal. Pero esa perdió cuando chico, mi abuela, la que había antes era mejor que la de ahora. Sí, se perdió la esencia. Nos vamos por la rama, se hizo comercial y perdió. Escúchame, esa es la mantequilla toda la vida. Esa, ¿cómo no vamos a hacer programas de 20 horas? Da igual la sesión que hagamos. Hablar de mantequilla 5 minutos. Pero tío, pero no que está muy buena, ¿eh? Pero es que este podcast es como la vida misma, tío. Pero tú aquí, ¿qué coño esperas? Un guión ahí, como hay gente que dice, no, es que el guión... ¿Qué guión? Aquí el guión es nuestra... Vamos, es nuestra propia sabiduría de la calle, tío. Está claro. Sin papeles, aquí no tenemos papeles. Exactamente, son nuestras vivencias. Bueno, el Javi sí tiene el cuarto... El techo, el cuarto baño lo tiene forrado de folio. Porque... Para que no entre la cucaracha. Escúchame, pero es que esto es de Pepe Gotero y Otilio, o de Benito. Esto sí, es de Benito y Manolo. Es verdad. Resulta que la vecina de arriba cagaba tan fuerte que hay un mojonazo seco. De eso de... Mateo, un saludo a la vecina de arriba. Vecina. Lo peor que son vecinos. Si fuera vecina, dejaré que... Pero está aquí, de donde te los bajas tú de las cosas, ¿no? No, es del cuarto. Del cuarto, perdón. Pues bueno, el vecino cagó tan fuerte que abolló la tubería y empezó aquello... Uy. El bajante empezó a supurar y le estaba calando aquí el cuarto baño al colega. Y viene en nota del seguro, abre ahí, pum, pum. Dice, no, venga, el dueño del piso, chaval. El dueño del piso trae la chapuza todavía, claro. Bueno, ha venido con un fontanero, pero ha sido el dueño, no ha sido el seguro. Ha sido el dueño vigilando lo que hacía el fontanero. O sea, bueno, pero nota que tú no has puesto un pago, ¿no? Hombre, ya lo faltaba. Lo que faltaba y el nota, en vez de cerrar otra vez las cayolas y decir aquí no ha pasado nada, dice, mira, te pongo aquí 8 folios. No, que los folios lo he puesto yo, ¿eh? Ah, que lo ha puesto tú. Lo he puesto yo, claro. Él dijo, dice, vamos a dejar esto abierto unos días, a ver si la avería sigue. Pero es que unos días van ya 2 semanas. No veas, y yo tengo puesto ahí los folios sin escribir, no con ecuaciones matemáticas. Escúchame, mira, Pablo. Hombre, podías ponerte una ecuacioncita y cuando estás cagando vas reflexionando sobre ella. Pablo, mira, va a tener suerte. Tío. Hoy no te vamos a pegar porque le vamos a pegar vecino de arriba del Javi. O sea que cuando lleguemos allí vamos a tener la narilla mocha y no vamos a tener más ganas de violencia. No vamos a tener ganas de guerra. Vale, así que ve enfriando la cervecita, tío. Sí, sí, porque hasta aquí vamos a ir con una mano delante y otra detrás. Vamos a terminar. Esta intro y sumario. Esta intro y sumario que queríamos controlar de una hora y pico. Con la promo de el nuevo podcast En la cama. Ah, que nos falta una promo. ¿Vale? La vamos a poner. ¡En la cama! Y directamente ya pasamos a Vergüenza Ajena. ¿De dónde la niña? ¿Sabe dónde? Es de aquí de Sevilla, pero no sé. Ah, que es de aquí de Sevilla. Sí, sí. Y solo va a hablar de eso. Los bares. Natalia, como te cuente yo... ¿Su primera vez? Mi primera vez... Es verdad, ve chapando ya el chiringuito, ¿eh? Y describiéndole aquí a la amiga Natalia vuestra primera vez. Que no os lo pide para eso, que lo vaya a escuchar. Ya lo hacemos publicidad, bueno, podéis escribir ahora a enlacamapodcast@gmail.com. Ahora y contando vuestra primera vez que quiere hablar de eso en su primer podcast, ¿no? Exactamente. Que ahora os lo cuenta ella, que tiene mejor voz y mejores pechos que cualquiera de los cuatro que estamos aquí. Eso os ha visto. Yo creo que tiene mucho mérito. No, pero los tiene mejor seguro. Seguro. No, complicado. Tiene mucho mérito. Hombre, yo, en el momento yo tengo... pecho bonito. Tiene mucho mérito el que hace un podcast solo. Sí, porque tú lo has intentado y te borraste a ti mismo. Yo me puse a grabarme intentar hablar de cómic. Entonces, y después de tres veces, digo, a tomar por culo. Este no ha grabado todavía su mojón para esta disco. Los he convencido, vamos a hacer un especial. Pero entonces no va a haber tu especial monólogo de un mojón para Strasinski. Lo voy a meter cuando grabemos con ustedes, para que ustedes... Yo vea. No, pero habla tú solo, nosotros te miramos. Sí, o si os quería llamear o a dar por culo en la habitación, me da igual. Dando por culito, por cierto, que ha pasado con nuestra sección dando por culito. Que hay un problemita con el pen. Que no me furula el pendrive, tío. Y los correos electrónicos tampoco. Pero vamos a ver. Es que no puede sacarlo del pendrive. Este tío es cabezón. No puedo sacarlo del ordenador. Y tú en los tiempos que corres no sabes que lo de hacer copias de seguridad y no. Sí, copias de seguridad, ¿cómo se llama? Vamos a ver, que lo tengo en el ordenador. Mira, ¿no tenés portátil aquí hoy? Sí. Ahí lo tengo. Pues mira. Hoy lo vamos a pasar y ya para el siguiente. Menos mal que soy científico. Ofu. El ingeniero. Pues ya que. El de bolita. No. Pues ese uno de un ingeniero, un químico y un informático. Ya os lo contaré porque es largo uno. Vale. Antes de cortar, voy a contar un chiste que nos ha mandado Jesse. Y yo, esto está quedando más largo, rápido, tío. Que dice que es muy malo, pero a mí me ha hecho un montón de gracia. Pues a mí no me ha hecho ni puta gracia. Coño, pues. Yo es que no lo cogí hasta ayer. Pues después de una semana que lo había leído. ¿Tú no lo sabes? No lo he leído. Pues mira, se lo voy a contar en que no lo ha escuchado. Dice que se abre el telón y se ve dos sistemas incompatibles. Se cierra el telón. Dos sistemas operativos. No, dos sistemas incompatibles. No, estás equivocado. Dos sistemas incompatibles. ¿Cómo se llama la película? No es. Kramer contra Kramer. Vale. ¿Y dónde está la gracia? Es que... ¿Tú no te acuerdas en el instituto? ¿En el método de Kramer? El método de Kramer, los sistemas para resolverlo. Determinado, compatible, indeterminado y compatible. Yo me enteré ayer. Claro, yo sí lo he pillado. No son sistemas... Pero no me ha hecho mucha gracia tampoco. Son sistemas de ecuaciones lineales. Pero puedo sustituir ese chiste por el mío de... Eran dos... ¡Y se cae en medio! Bueno, venga, que pasamos a la promo de la cama y ya pasamos directamente. No, pensando en Dusty Hoffman y diciendo dónde está la gracia. Eso, ya, pues no, hijo, el método de Kramer. Pero bueno, ahora que me han revelado tampoco tiene mucha gracia. No, gata. No. Y yo, como acaba se acerque aparecer... la gata, le pego dos patas. Sí, pues entonces María José ya te... Bueno, venga, no, que pasamos a la promo de la cama y ya empezamos directamente con vergüenza. Venga, niña, a ver si te conocemos un día de esto. Soy Natalia y estáis escuchando la presentación de mi nuevo podcast, En la Cama. Aquí vamos a hablar de sexo y nada más. Antes que nada, deciros que yo no soy sexóloga. Entonces, si me mandáis un problema sin plan gordo, yo como un profesional no lo voy a poder solucionar. Te puedo dar un consejo como una amiga, ¿vale? Pero ya está. Deciros también que me podéis encontrar en www.enlacamapodcast.blogspot.com. Allí quiero que me dejéis muchos correos, muchos audiocorreos y muchos comentarios, que quiero ir leyendo cada cosita en cada episodio. A ver, os cuento un poquito, ¿vale? Para el primer episodio os propongo una cosa. Como es el primero, quiero que me contéis vuestra primera vez. Que os voy a decir un secreto, ¿vale? La mía fue una mierda. ¿Por qué? Porque yo pensaba que iba a haber música romántica, velas, incienso, pétalos de rosa. Pues no, hubo alcohol. Es decir, iba borracha. Sí, triste pero cierto. Pero bueno, eso ya lo contaré en el episodio número 1, ¿vale? Que de eso será el tema. Antes de despedirme, quiero dar las gracias, pero 1500 gracias a los chicos de Gravina 82 y a Mario G. de Poza, que me están ayudando una barbaridad en esta aventura, que yo no tengo ni idea, y gracias a ellos más o menos me voy defendiendo. También quiero saludar a las chicas de Torpes para Todos, chicas de Ojalata, los chicos de Necesito un Arma, Café Lock y Comando al Suprimir. Seguro que se me está quedando alguien por detrás, ¿vale? Pero bueno, ya os iré saludando poquito a poco. Espero veros pronto y nada, aquí me despido. Un besito. Vergüenza ajena. Bueno, pues aquí estamos con vergüenza ajena. Señor Horcajo, ¿quién es el señor Horcajo? Este es el carajo. Ese. Claro, claro. Hombre, eso yo lo diría nada más que lo viera. Este es el presentador de un programa en Intereconomía Televisión que se llama Más se perdió en Cuba. Los que veis el intermedio de Wyoming, lo ver, es el que sale bastante. Sale bastante y además con el que se la metieron doblada en su momento. ¿Vale? Entonces, leo la noticia. Está sacada del diario elplural.com. Perdón. Dígame. ¿Y mi sipo? Tu sipo está debajo de tu culo. Oh, así decía yo, estoy en el séptimo cielo. Bueno, Horcajo, estoy en el séptimo cielo. Horcajo cree que a los gays y lesbianas les gusta que les den. Que yo, el titular no lo entiendo. ¿Que les den qué significa? ¿Que les den por culo? O que les den. O que les peguen. O que les peguen, no, yo sé. Yo creo que le gustaría que les pegasen. Bueno, les gustaría que los pusieran en el paredón. A ver, tío, lo que quiere meterse con ellos. Entonces, bueno, leemos la noticia. Dice: el programa Más se perdió en Cuba de Intereconomía Televisión protagonizó el pasado sábado un nuevo episodio homófobo con el que la cadena de Julio Ariza obsequia a sus televidentes. Yo Perdón. No sé quién es Julio Ariza. A ver si lo digo. La fuente es elplural.com. Vale. Pues hay que citar la fuente. Lo he dicho al principio. Vale, que no tenía yo todavía. Estaba todavía con los botellines del día. Vale. Perdón. Dice, bueno, coincidiendo con la celebración de la manifestación del orgullo gay en Madrid, Xavier Que fue, perdón, creo que fue el una semana pasado. Después. Una semana después que la de Sevilla. Sí. Que la de Sevilla y la de todos lados, ¿no? Y la de Barcelona también, la de Madrid, que cierra, creo, toda la semana del orgullo gay, no sé qué rollo. Ay, en Madrid, cómo no. Es donde hay más. Eso es. Aquí hay Cristiano Ronaldo. Algunos lo exportan para Sevilla. Después. Dice, bueno, coincidiendo con la celebración de la manifestación del orgullo gay en Madrid, Xavier Horcajo quiso cerrar su programa bueno, denunciando lo que considera un desfile de mal gusto. Así, según recoge el diario Público, ese es otro. Bueno, el Público también es que se las trae, ¿eh? También. En la contraportada de este lunes aseguró este tal Xavier Horcajo: si me obligan a elegir, atención a la frase porque... Sí, sí, analizarla bien, ¿eh? Si me obligan... un análisis de esto de árbol de... Sí, complemento sintáctico de eso. Y si me obligan a elegir entre las clases medias y los gays y las lesbianas, yo elegiría la clase media. Toma ya. ¿Saben ustedes por qué? Pues muy fácil, porque a las clases medias no les gusta nada que les den. Es decir, el colega está comparando a los gays y las lesbianas desde su visión, que es una visión enfermiza totalmente, claro, que para él es lo peor. Por encima de todos los demás. ¿Vale? Lo está comparando con la clase media, que es donde estamos todos. Que para él debe de ser lo siguiente peor. Sí, sí, claro. O sea, él está diciendo, a ver, ¿qué es la moralidad de la sociedad? La clase media y los gays y las lesbianas. Pues que la clase media hasta se salva comparado con los gays y las lesbianas. Bueno, y a todo esto, él no te ha dicho la clase media, que hace unos años hubiese dicho los obreros o algo de eso. Sí. O los rojos directamente, ¿no? Bueno, pues el tío se queda tan ancho y suelta eso. Dice, bueno, pues si el año pasado el grupo Intereconomía hizo un decálogo de motivos para no estar orgulloso de ser gay, que yo lo he visto, y en el que relacionaban la homosexualidad, atención, con la pedofilia. Pues claro. Las enfermedades venéreas. También. Y se aseguraba que era una moda con contraindicaciones médicas, sí, psicopatológicas, también, que se puede curar. Pues claro, y el cerebro de este hombre no se puede curar, no hay ninguna forma de curarlo. Yo creo que no. Eso no tiene cura. O sea, pero es que el tío se queda tan ancho y lo dejan. Es que yo muchas veces. Luego será de los guarros que anda viendo fotos de niños. Seguro. Poniendo la cara de. No, bueno, o a lo mejor no. No lo sabemos. Pero es lamentable, tío. Es que hay cosas, tío, que. ¿Hay cosas? A veces hay cosas. No, hay cosas y Gadi, y también hay cosas, tío. Hay cosas, tío. Picha. Hay cosas, picha, cojones. Que, tío, que es que estamos viendo muchas veces que hay denuncias y hay procesamientos por gilipolleces. Sí. Y que un tío como este, no haya un Juan que le diga, venga usted para acá, porque lo que usted acaba de sacar por esa boca es que es tremendo. O sea, claro, para empezar, tío, está comparando la clase media, que tiene cojones. O sea, la clase media donde está el 80%. O más. Bueno, según el teorema de Pareto. Exactamente, el 80-20, correcto. 80-20, ¿no? Bueno, teorema de Pareto es el que dice que el 80% de las cosas están causadas por el 20% de la. Sí, bueno, el teorema de Pareto. Pareto era un historiador y sociólogo italiano de principios del siglo XX que haciendo unos estudios. ¿Sociológicos? No, perdón. ¿Sociológicos? Sí, bueno, es que ahora mismo no sé poner en pie que estaba estudiando él en Italia. Y llegó a la conclusión, con su estudio, que el 80% de la riqueza de Italia estaba en manos del 20% de la 20%. población. Y entonces, bueno, pues de ahí salió el principio de Pareto, que no es científico ni mucho También menos. matemático. Sí, no, sí, también Es matemático. matemático, Y sí, se... pero es un principio que se aplica a posteriori. Una vez que tú Sí. O sea, demuestras que existe esa relación 80-20 o 20-80, pues entonces se le denomina que cumple el principio de Pareto. Yo, por ejemplo, mira, yo esto lo estudié cuando hice el máster hice de medio ambiente y toda la historia, con temas de calidad y toda la historia, sobre todo en calidad en fabricación, se aplica el teorema de Pareto. Es decir, el 80% de cualquier cosa, cualquier fallo que exista en una fábrica o cualquier historia, es solamente achacable al 20% de las causas. Es decir, solamente el 20% de las causas posibles tiene culpa del 80% de todo lo que ocurre. Investigaré. Investiga, porque vamos, Porque que se matemática utiliza. Pareto es una relación de orden, pero Bueno, el no lo voy a tema. explicar. Seguimos con este hombre. Bueno, aparte ya acaba la noticia diciendo que el programa que presenta este hombre, que es Más se perdió en Cuba, que bueno, es uno de Se tantos. En podía ver. Intereconomía está el otro, que era el del gato, ¿cómo se llamaba? Sí, sí, vale. No sé qué del gato. Bueno, el gato yo lo he visto algunas veces. Es un supuesto debate abierto y plural. Es decir, está el presentador. Es que no recuerdo. Yo no Yo, recuerdo es ahora que no. mismo. Yo no lo he visto nada. La imagen de este hombre sí lo Yo tengo, como porque tengo además TDT. ha salido en bastantes programas de cadenas nacionales como comentarista en debates y tal, ¿no? Como contertulio, ¿no? Que se llama. Y es el moderador que modera una polla, porque lo que modera es una polla. Y creo que son cuatro contertulios los que van. Y yo los que he visto, hay un soplagaita de izquierda, entre comillas. De izquierda, entre comillas. O un tío al que le pagan por hacer Por parecer que es hacer de algo así de izquierda. izquierda, Claro. pero vamos, el tío es un soplagaita, uno así con gafas y cara de tonto. Yo tengo gafas, pero espero no tener cara de tonto, o de no tan tonto como ese tío. Eso. Y bueno, y Dejémoslo ahí yo he escuchado unas perlitas, pero impresionantes. Impresionantes. Y aparte de pues, tienen una línea de típico que esto que se llevará en televisión, con manda tu SMS, ahí. no sé Sí, qué. sí. Al final eligen el ganador del debate. Siempre es el mismo, es un tío con cara de hijo de puta, no de gilipollas, sino de hijo de puta, con gafa De también, cabrón. que vamos, que lo que le falta es como la ministra esta de Italia que el otro día hizo el saludo nazi después Oh, por de, la cara, sí, no sé por si la lo habéis cara. visto, Sí, sí, sí, sí, sí, Yo no lo he visto. pues lo que le Bueno, he visto la falta, foto, vamos. es lo, yo he visto el vídeo, es lo que le falta al tío, Los y bueno, italianos. intereconomía. Pero sí, a ver, si el tema, a mí me da igual, a mí el tema, tú puedes tener tus ideologías, porque si no volvemos a lo mismo, pues mira, si un tío no es de Pero izquierda, nunca ofensiva, tío. exactamente, ahí voy, es decir, tú puedes tener tu opinión. ¿Vale? Por ejemplo, tema COPE. En la COPE hay buenos periodistas y hay impresentables. ¿Vale? Como Jiménez Los Santos. Como Jiménez Los Santos. Ya no está, creo. Jiménez Los Sí, se Santos, va. y yo recuerdo que Se hará va, no sé, como ya un par dos de años, años o ¿sabes? así, en, vamos, cuando yo trabajaba por la noche, con lo cual por la mañana, ¿Escuchaba la perdón, radio? por la mañana veía la tele y sí es verdad que por las mañanas hay el programa, bueno, La Mirada Crítica cuando lo llevaba Vicente Vicente Valle. Ballén o cuando lo llevaba María Teresa Campo. La Campo y tal, y por las mañanas hay programas que tienen buenas secciones de debate político y tal, y a mí me gustaba verlo. Bueno, pues Ana Rosa Quintana llevó una vez a Jiménez Los Santos y el tío, con toda la poca vergüenza del mundo, dijo que él tenía una lista de yo no sé cuántos folios con todos los improperios y descalificaciones que se pueden verter sobre una persona, pero que si te llevan a juicio, el juez dice que no, que eso no está considerado un insulto y te está poniendo boca abajo. O sea, te está llamando hijo de puta, ladrón, asesino, Pero eso pederasta. depende de qué juez, No, no, no, ¿no? no, el No, no, tío, y el sí. tío lo dijo con toda la cara, que él tenía una lista con todas las cosas que él puede largar y que Sin tú que lo le lleves a den juicio. papeles, Sí, para que pero no le de, puedan exactamente. denunciar por... Si es una descalificación o si es un... Que si no Exactamente. llega a Claro, insulto, ya exactamente. no es... Exactamente. Que no, que ningún juez puede decir, oiga, usted le ha faltado el respeto, al honor, a tal y cual, o a esta persona. Bueno, pues el tío lo dijo allí con todo descaro, que él tiene una lista. Y orgulloso encima. La lista negra. Lo peor es que yo no sé si habéis visto alguna vez cuando... yo lo he visto en alguna entrevista a este hombre, que bueno, se puede estar más de acuerdo con su forma de ser, pero bueno, tenemos que admitir que es un tío de la calle, con la bordeta. La bordeta era profesor en la universidad de Jiménez Los Es Santos. verdad, sí. Y el propio la bordeta dice que no se podía ser más rojo que Jiménez Los Santos cuando era estudiante. Bueno, no joda. Eso, o sea, pero sí, sí, pero eso también pasa. ¿Pasa? Yo creo que pasa, digo, la yo, el espíritu de Jesús. Pero escúchame, ¿no, Guillo? La cosa que pasa. El audio correo del Gadi que me ha llegado aquí. Llegamos, ¿qué pasa, picha, Guillo? A las entrañas, Gadi. Te ha llegado la patata. Oh, me ha llegado aquí. Ahí está. Ay, ahí está. Acabé de saturar todo. Bueno, que el César Vidal este. O sea, otro. Que es el que hace el programa por la noche, le pasa lo mismo. O sea, por lo visto el tío era de esto de vamos a poner bomba para derruir el sistema imperialista capitalista. Hasta que. Coño, cabrón, que tampoco es eso, tío. No, pero es que ni tanto ni tan caro. El tema es lo que yo. El tío es el más facha de. Bueno, escúchame, si Franco levantase la cabeza, primero, se daba con la tapa al ataúd. Segundo, se ponía en notas carvá más para abajo para no encontrarse a Jiménez Los Santos. Y al César Vidal, este tío. Pero que es lo que yo estaba comentando. Que a mí me parece las líneas editoriales que tienen que seguir tanto periódico, es que me parece muy bien. Cada uno puede tener su opinión. Pero el tema del insulto, tú puedes escuchar Onda Cero y te puede gustar más o menos que el PSOE es muy malo y que el PP es muy bueno, y puedes escuchar la serie y lo contrario. Pero coño, ellos te lo intentan argumentar. Lo que no sí, puede es que. Nunca, yo nunca. Yo nunca he oído insultos en. Y sin embargo, en esta gente sí. No. Sí, y, yo, y los comentarios que acabamos de leer son de insulto, de falta de respeto. Y aparte, ¿fundamentados en qué? ¿Que es una enfermedad bueno, que se puede curar? No, perdón, no, pero además es fundamentado en que sí es verdad. ¿En qué? ¿Que sí es verdad que es una enfermedad? No, ah. que sí es verdad que hay médicos y hay psicólogos y hay psiquiatras que te dicen que es una enfermedad, que eso se puede curar, que eso pues posiblemente sean de la misma... Claro, sí, igual que le dice la iglesia. Pero, carajo, la iglesia también dice que la homosexualidad es una enfermedad. Pero sí. ¿Y cuánto más curas maricones tiene que haber? Fin. Que sí, y ha habido y sí, y habrá. Pero el problema que hay es cuando la ciencia se mezcla con la creencia, o con la fe, o con la opinión. O sea, vamos a ver, ciencia es la ciencia. Sí, pero quiero decir, científicamente y siendo objetivo, no se puede decir que eso sea una enfermedad, ni mucho menos. No, bueno, vale, pero eso lo. Pero eso, claro, pero la eso, objetividad no existe. Vamos a ver, nosotros tenemos una. También aquí nosotros estamos virtiendo nuestra opinión. El problema es que hay médicos que, bueno, por sus creencias. Pero él evidentemente no se basa en la ciencia. O igual, tío, yo qué sé, dentro de 20 años igual estas palabras me las tengo que meter en el culo. Y hay un tío que descubre que existe el gen de la homosexualidad, que no existe, pero bueno. Bueno, pero vale. Pero y aunque exista. No, y aunque exista. Igual que el que, tiene, que le falta un brazo si y el que no se quede. Nacer con 6 dedos y vale, ser una pero, persona normal sí, pero vamos a ver, los cuatro que estamos aquí hablando tenemos defectos visuales. Sí. Correcto. ¿Vale? Cuatro dos somos pero, si vemos menos claro, pero he usado la palabra defectos visuales. No he llamado enfermedad. Porque enfermedad también es verdad que tiene un sentido. Nos ha llamado cuatro ojos insultándonos, por ejemplo. No, pero bueno, aunque no lleves gafas. Ni he dicho prefiero ser de la clase media que tener gafas. Pero exactamente. Exactamente. La clase alta está operada. No lo he calificado de enfermedad porque enfermedad suena peyorativo. ¿No? Se tienen defectos visuales. También últimamente pues, se pero suele... en qué momento, pero tampoco no sé, porque decimos, venga, imagínate, como lo ha dicho aquí, que dentro de 20 años se muestra que sí, que hay un gen que te induce o que hace que te guste la persona del mismo sexo que tú. Vale. ¿Por qué va a ser un defecto? Pero defecto en el sentido de anomalía. Imaginemos que eso se descubre. A ver, no que digo que es un defecto. Y bueno, ¿y qué dice que es un defecto y mal? Dice que, bueno, igual es un defecto que... bien. Ya. Igual está. El tema es que se busca una. Que igual se encuentra una base científica al tema de la homosexualidad o al tema de lo que sea. Me da igual. El tema es que, tío, es la manera de decir las cosas de ciertos periodistas, entre comillas. Porque lo que son, es que hay cosas que, tío, coño, cállate la boca. Yo puedo tener mis pensamientos que no tienen ningún fundamento y te lo comento a ti, a este y al otro. Pero pues no lo comento no delante millones de espectadores. Millones de espectadores y encima, como diciendo que lo estoy fundamentando y vamos, y que esto es así, ¿sabes? Pero sí, pero ten en cuenta que eso tiene su público. Ya. Es que eso es lo que me es que piense igual. Y eso. Que lo claro, ve, lo ve la gente. Sí, pero mira. Pero mira, hay mucha gente que está de acuerdo. ¿Cuántas manifestaciones ha habido ya en favor de la familia, que no tiene que ver, pero perdón, sí tiene mucho que ver. Porque el PP la está fundamentando, la manifestación está a favor de la familia. De la familia, perdón. De la familia entendida como... Familia tradicional. Tradicional, eso, de la familia tradicional, perdona. Es decir, de padre... Pero que eso está fundamentado igual en todo el tema de la homosexualidad, que si es una enfermedad, que eso no es lo normal, que como va a tener un niño va a tener dos padres o dos madres... Bueno, esto... Tío, ¿y cuánta gente ha ido? Es que es muy triste, tío, que los tiempos que corren... Pero bueno, cada uno puede tener su pensamiento. A mí no me ofende que vaya a una manifestación una persona que cree en la familia tradicional. A mí me ofenden lo que se pueda decir sobre los que no piensan como ellos. Tío, claro, respeta. Sí. Yo respeto un tío que opine que los maricones y las lesbianas no pueden... ¿Cómo van a...? Yo lo respeto, no lo comparto. Evidentemente no lo comparto. Pero bueno, mientras el tío no se esté metiendo con los que pensamos al contrario, está dando su opinión. Lo que no puede decir es que él tiene la verdad y que encima todos los que son maricones, las lesbianas y los que pensamos con los maricones y las lesbianas, que todos estamos equivocados y que encima somos unos enfermos. Son intransigentes. ¿Sabes? Y que encima somos de lo peor. Somos de la clase media. ¿Sabes qué manda cojones? Bueno, y aparte, este horcajo fue el que recaudó firmas para que al juez Fermín... Fermín Calamita, creo que se llamaba. Sí, lo pone, ¿vale?, la noticia. Sí, Fermín Calamita. Este tío está procesado porque él le salió de los cojones. Denegó una adopción para una pareja de lesbiana. Sin ningún fundamento jurídico. Bueno, pero una adopción que creo, ¿eh? Una de las dos de la pareja es la madre natural. La natural, correcto. Sí, sí, es sí, decir, sí. Que no es. O sea, lo que querían que era que su pareja. Que figurara como madre de. Exactamente. También de su no hija. Estamos en el caso. Oye, no estamos claro. En el caso. De que dos lesbianas pues adoptan a un niño de otra tercera. Exactamente. ¿Vale? Pues, no. Una de ellas era la madre natural, la madre biológica del hijo. Y no quería que la otra costase como madre. Exactamente. Joder. Y este juez, pues está. Vamos, está. De momento oye, está. Si, este, y, lo si está procesando. Si hubiera podido, seguro que le hubiera quitado la custodia a la pobre, no, a la claro, propia claro. Madre. Si, por o él. Sea, esto es igual. Porque la madre era una enferma y no estaba dotada de. Esto para es, ser madre. Esto es parecido al juez italiano que en su tiempo soltó que a las mujeres las violan porque van provocando. La culpa de los padres sí, que la bueno, como. Las mujeres que llevaban vaqueros eran. Sí, pero hubo un caso en sí, España. Sí. ¿En España también? Pues sí, en Italia también pasó. En España no hubo una becaria o una secretaria o algo de eso que hubo un juez que ella denunció, creo que fue a su jefe, por acoso sexual y le dijo que no porque iba provocando, que algo de eso me suena. Yo recuerdo. ¿Alguna historia de esta? Todo es como lo de Torres. Sí, porque iba gente que iba enfadado todos los días. Sí, sí, sí, sí. No, como pasa en Herba, que es, ¿no? Sí, en Herba. La culpa de los padres que las visten como puta. ¿Cómo iba a saber yo que tenía 16 años? Hijo de puta. Bueno, también hay tías con 16 años que dice tu hija tiene 24. Sí, pero bueno. Bueno, pero, hablando del tema que estamos hablando, sí, pero que lo que la no puede ser clásica de sí, la sí. Culpa de los padres. No, yo tengo una foto de una niña que dice, yo, no tiene 16, no, es que tiene 10. Bueno. Esto es el temita de Fermín, sí, de Xavier Horcajo. Que yo admito que yo, cuando tengo tiempo, yo veo este programa. Para darme cuenta de hasta dónde pueden llegar ciertas personas. Es que es brutal. No, pero mira, el otro día estuve viendo en Sevilla Televisión, creo que fue el miércoles, al presidente de la Fundación San Telmo, sí, que había dado una conferencia en el Club Antares, que creo que cumplía el 15º aniversario del Club Antares, de las conferencias del Club Antares. El Club Antares, para que no lo sepa, es un club de aquí de Sevilla. Un club que hay en Sevilla. Y organiza, todos los años, organiza una... Commodore 64. Conferencia. La conferencia. Y bueno, pues trae personajes de la política, de la banca y tal, dan conferencias. Y este hombre, yo solo, después de lo que dijo, me hubiera gustado ver la conferencia entera, pero al final dijo una cosa que tiene mucha razón y que yo también hace un par de años leí un artículo en el Diario de Sevilla que venía a decir lo mismo. Que era muy triste que aquí en España una persona del partido A da una conferencia, no un meeting, sino una conferencia en un foro social como puede ser el Club Antares, como puede ser el Ayuntamiento de Vilanova y la Geltrú, o como puede ser la Asociación de Amigos del Vino de Logroño, que invitan a una persona de un partido a dar una conferencia y solo van a esa conferencia los afines al partido A, porque los del partido B no tienen huevo de ir allí. Como los del partido A, una semana o un mes después no tienen huevo de ir al del partido B. Correcto. Dice, y además lo triste es que los del partido A van a ver al tal señor o tal señora del partido A a aplaudirle, a reírle las gracias y luego a felicitarlo, a darle dos besos y palmaditas en la espalda. Y decía a este señor que aquí en este país lo que falta es un poco de diálogo. Sí, objetividad. O sea, que para poder criticar al partido B. Pero, que, a ver, pero ya no es criticar, es no que es criticar, decir. Bueno, criticar o ver si te parece realmente bien o mal, por lo menos. Exactamente, es que lo que. Entérate de realmente lo que. Es lo que decía este hombre que, sinceramente, no recuerdo el nombre, decía: bueno, ¿y tú qué sabes si tú vas ahí a una conferencia de un señor del partido B y tú siendo del partido A? Va, y a lo mejor, y te dice algo que te interesa y que incluso estás de acuerdo, ¿sabes? Exactamente, a lo mejor hay tres cosas que dices tú, bueno, pues este tío tiene razón. Hombre, es que yo no estoy de acuerdo de la gente que diga tampoco que yo soy de este partido y absolutamente todo lo que haga en mi partido me parece magnífico, maravilloso. No, no puede ser. Pero, o sea, tú tendrás tus ideas, pero tienes que ser autocrítico y no puede gustarte todo lo que proponga tu partido. Y no todo lo que haga tu partido está bien y todo lo que haga al contrario, por definición, está mal. Pero, Álvaro... Pero viene a ser eso. Pero, sí, pero... Y el problema es que muchas veces, cuando tú eres de un partido, solo mira lo de tu partido y no mira bueno, absolutamente eres nada. Del partido. En España, de partidos, ¿quién tiene el carnet de un partido político? Mm. Muy poca gente. Mm. Es decir, tú eres de un partido, entre comillas... Porque sí, porque no votas cada cuatro años. Por herencia, por lo que sea. Pero es que... precisamente esa es la opción cómoda, la sencilla. Es decir, yo tengo mis ideas, que en la mayoría de la gente no son sus ideas, sino son las que le han inculcado, las que ha absorbido y las que le parecen cómodas, y plantearte otra opción o hacer un examen autocrítico de tus ideas, tío, eso es un trabajo. A mí déjame tranquilo. Yo voy a lo mío. No me coma la cabeza. Y mientras no me toques mi parcela. Exactamente, yo no quiero discutir. Si yo digo blanco y tú dices negro, te voy a partir la cara y tú eres un hijo puta. O sea, no voy a discutir contigo razonadamente porque blanco y tú porque negro, sino nos vemos ya atrás, que nos hinchamos a hostia. Y eso es lo que quiere la gente, pero es la opción cómoda. Es decir, la discusión, el debate y la confrontación, entre comillas, amistosa, o sea, un intercambio de ideas, eso a nadie le viene bien. ¿Por qué? Que yo, escúchame, yo me levanto todos los días a las 7 de la mañana, me voy a trabajar, vengo a mi casa, no sé qué, cómo, me voy otra vez a trabajar. A mí déjame de comerme la cabeza que si fulanito dice, que si menganito dice. ¿Fulanito de qué partido es? Pues es un hijo puta y lo que quiera hacer está fatal. ¿Menganito qué? Pues eso está de puta madre. Pero es la opción cómoda, tío. Es la opción cómoda que tenemos. Sí, eso sí. O sea, de llegar a tu casa, ponerte la tele, amongolarte delante de la tele, con toda la morralla que dan, y déjate de comerte la cabeza con programas culturales, con programas de ciencia, con programas de debate, de verdad, que no hay ni uno en toda la puta televisión española, no hay ni uno de debate de verdad, ni uno, porque el 59 segundos, bueno, eso que vendían como debate político, da vergüenza, pero me da vergüenza. No, está mal de todo, tío, yo tampoco lo veo. Mira, tío, el Enric Sopena y la Isabel San Sebastián, esta María Isabel San Sebastián, son dos personajes lamentables. Pero lamentables. Lamentables. Y esa gente no deberían estar en la televisión, tío. Porque son dos sectaristas y dos radicales. Que no saben dar ni un argumento serio. O sea, nada más que la San Sebastián, el PP es buenísimo y el PSOE es la peste. Y el otro, el PSOE es buenísimo y el PP es la peste. ¿Ese qué argumento es? Bueno. No, el tema es que eso, que lo que dice Abraham, que absorbemos las opiniones de otras personas porque no queremos comernos el tarro y tener nuestras propiedades. Entonces tú dices, pero es que yo, con permiso, voy a contar una vivencia personal que tuve hace muchos años en la facultad con una tía, ya no sé si tú la recuerdas, Marta, que era. ¿La Marchena? No. Bueno, esa es una experiencia personal, pero va por otro lado. Yo por eso lo comentaba. No, que yo, la que era amiga de Rocío Armán, que tenía. Vale. Que Mar... estudiaba medicina. Sí. Que sí. La hermana estudiaba allí en química. Sí. Que yo, esa tía era católica, apostólica, romana, opusina, catequista, y yo todos los días después de comer, cafelito en la máquina, dos cigarritos hablando con esa tía, o sea, yo agnóstico que soy, y ella poco católica, pum, y cada uno dando nuestro punto de vista de la religión, de Dios, de tal, de qué hay después de la muerte, no sé qué, con nuestra filosofía de 20 duros que teníamos cada uno, o sea, a nuestro nivel, ¿no? Pero que yo, pero si me cago en tu puta madre, ni me cago en Bakunin, ni me cago en Juan Pablo II. O sea, que ya que sí, que no, que hay veces que te salta un poco, ¿no? Que subes la voz, que dices algo. Pero eso es normal, ¿eh? Uno para... Bueno, pero que yo, los dos allí hablando, y ni yo era para convencerla a ella, ni ella para mí. Claro. O sea, dos personas hablando, cada uno expresando su opinión. Y te lo pasas de puta madre, de pronto decíamos, hostia, venga, que hay que estudiar, que tengo que ir a práctica, que tengo que no sé qué, no sé cuánto. Y al día siguiente lo mismo, tío. Coño, de una forma civilizada, dos personas que piensan de una manera distinta, pues coño, pues habla, pues esto, pues lo otro, pues no sé qué, de pronto descubre que si hay cosas que piensas lo mismo, o piensas lo mismo, pero hay una cosita por ahí en medio que sobra, yo qué sé, pero es que estamos acostumbrados. Y los que nos tienen más acostumbrados son los putos políticos de los cojones de mierda que tenemos en este país. Un saludo a los políticos. Coño, pero es que, la culpa verdad, de Zapatero. Pero que encima se están llevando el taco, que lo pagamos. Una parte lo pagamos entre los cuatro que estamos aquí. Y están los tíos ahí al cachondeo. Al cachondeo. Tú eres tonto o tú más. Y no propone. La verdad es que muchas veces es insultante. Ve un debate en el Congreso, insultante, porque tú dices que esta gente tiene estudios, esta gente cobran por esto, por decir. Sí, nosotros lo hicimos, pero ustedes más. Los chicos de partido. Sí, vamos. No, pero es que ahora, por ejemplo, tenemos aquí en Andalucía el temita del Manuel Chávez, del PSOE, mientras en Valencia tiene el tema de Francisco Camps, del PP. Ya, los del PSOE de Andalucía, bueno, los del PSOE de toda España, dicen, es que el PP quiere aquí está por el Chávez. Y los del PP, que dimita, que no sé qué, que no sé cuánto. Y los del PP, no, es que Francisco Can está siendo perseguido. Bueno, la Rita Barberá, lo de Barberá ha sido lamentable. Sí. No, es que hay que modificar el Código Penal. Ahí se ha salido de madre que, vamos, no la ha cubierto ni el propio Partido Popular. Porque todo el tema venía porque el Revilla le mandaba anchoa. Anchoa que le mandaba... No, que ha dicho que Revilla... Que, sí, dice, que hombre... Decía que yo era otro regalo. Yo ahora mismo no me acuerdo. Sí, decía voy que... Voy a hablar Revilla... un poco desde mi ignorancia política. ¿Revilla es de PSOE? No, Revilla. Revilla es de un partido independiente. Yo creo que no es de PSOE. No, es del PSOE, el de Cantabria, ¿no? Sí. Hombre, es que no lo sé, ¿no? Yo creo que sí que era de... Yo pensé que era del PSOE, pero es que no lo sé. Yo creo que no. De todas maneras, se le ve más afín al PSOE que al PP. Sí, eso sí. Pero yo es que pensaba que era de la lista del PSOE, vamos. No lo sé, juraría que sí. Estoy casi seguro de que no. Yo es que creo que no hay ninguna presidencia de autonomía que no recaiga sobre el PP y el PSOE, salvo Cataluña, País Vasco... Cataluña tampoco era ahí. Sí, País Vasco estará PSOE y PP. Bueno, vale, ahora mismo sí, pero históricamente... en aquel momento cuando salió este hombre. Bueno, el tema que, bueno, está aquí la... las autonómicas, las que participan las autonómicas, sí, que sabes que Galicia, País Vasco, Cataluña las tienen fuera de fecha, y Andalucía. Creo que todas Navarra, son... Estaban... Navarra sí tenía hasta hace poco el UPN, bueno, y todavía sí, lo sigue verdad. Teniendo, ¿no? Pero sí. El UPN... Pero no, el UPN es en la Unión del Pueblo Navarro, sí, que pero... no es el no, PP. El PP de Navarro. Sí, pero... Vale, pero bueno, pero salvo eso, yo creo que... Bueno, creo que es del PSOE. Bueno, cuéntalo de la Rita Barberá. Después de lo de los trajes del Camps... La otra dijo que a ella le regalaban anchoa. No, que eso era comparable a las anchoas que... Revilla. Que Revilla le regalaba todos los años a Zapatero. Y entonces salió Revilla diciendo... A Zapatero, a Rajoy, a Camps. A Camps también. O sea, el tío era en plan de... Para hacer publicidad de mi su tierra, claro. Exactamente, anchoa de Santoña o de donde sea. Me gorda. ¿Vale? Exactamente, anchoa del Cantábrico, pues anchoas cántabras. Y que el tío, al primero que veía de tú, que mandas en donde sea, en la comunidad de vecinos, el tío le endiñaba una lata de anchoa. Y la otra diciendo que, bueno, que es que, hombre, habría que reformar el Código Penal. Y se ha quedado sola. Entonces sí, se ha quedado sola, además sin apoyo de su propio partido. Se ha quedado sola, pero bueno, pero este caso. Rita Barberá, que es del PP, con otro que está imputado, también del PP, pero que dentro de dos meses puede pasará ser lo mismo del PSOE o del PSOE. Y lo sabrá, lo que pasa es que no habrán salido a luz, pero... Bueno, pues esto es todo lo que nos ha dado nuestro amigo Orcajo. Orcas o trincame el carajo, te lo digo otra vez. Y ahora... Por cierto, se ha pillado como mi jefe. Iba a ser familia. Pues, ¿sabes? Bueno, a todo esto. Un saludo, Orcajo. A todo esto. Sí, me oye. Sí. Voy a citar... Me va a echar como me escuche. Mejor que no. Vale, ¿a quién va a citar? Voy a citar a Noam Chomsky. Noam Chomsky. Que dijo una vez que la libertad de expresión consiste en tener que tolerar que haya gente... ¿Tener qué? Que tolerar... Ah, vale, que ha... Perdón, es que se me ha... Dilo otra vez. Vale. Se está quedando muy bien. Noam Chomsky, sí. Chomsky dijo una vez que la libertad de expresión significa tener que tolerar que haya gente que defiendan el nazismo. Con lo cual yo estoy de acuerdo con ese señor, aunque también es muy controvertido. El otro día estuve en una paginita, después de leer esta noticia, estuve buscando un poco sobre Noam Chomsky, que él se declara anarquista no sé qué, que es un famoso lingüista, no filólogo, lingüista y filósofo, que imparte clase en el MIT, que es el Massachusetts Institute of Technology. Exactamente, el Instituto Tecnológico de Massachusetts. Y bueno, que al fin y al cabo opiniones hay para todos los gustos, y que si yo quiero decir lo que yo opino, pues tengo también que admitir que hay gente que va a opinar justo lo contrario. Exactamente, pero yo apostillo, y creo que estamos todos de acuerdo, pero sin llegar a insultar. Correcto. O al menos sin llegar a insultar conscientemente. Igual algo de lo que hemos dicho hoy nosotros, sin querer ofender, pues igual a alguien le ha sentado mal. Bueno, puede ser. Pero, en fin, si alguien le ha sentado mal, pues que nos lo diga, que le rectifica de sabio. Y como rectifica de sabio, tenemos que, o tengo por lo menos que decir un par de cositas de un par de nombres. Correcto, sí, es verdad. No, y las metimos todos. En el programa pasado. Por ejemplo, cuando leímos lo de Emilcar, que nos leía y dijimos Emilcar Barca, no. El padre. Esto lo dijimos nosotros hablando tomando cerveza en un bar. Ah, vale, yo pensaba que lo habíamos grabado. Yo ya no diferencio nuestras conversaciones privadas a la pública. Y hace meses que no veo Barcor, chiquillo. Bueno, el tema, lo que tiene que decir Bran, es que decimos que Emilcar, que era el padre de quién, de Aníbal, no. El padre de Aníbal era Amílcar. Amílcar, no Barca. Amílcar. Amílcar, claro, Barca. Dice tú, bueno, por una E o una A. Escúchame, no es lo mismo Quique que Kiko. Por ejemplo. Porque claro. Quique viene de Enrique y Kiko viene de Paquirrín. De Francisco también. Viene de Paquirrín. Yo, todo menos caspa, tío. Otra cosita más. Está hablando aquí el Javi de sus agujeros negros. Agujeros negros. De que si las funciones, ¿un botellín? No, un cigarrito. Un cigarro, sí, vaya nota, tú eres un drogadito. Tú eres un drogadito. De los aliñados, ay. Lo que estuve hablando de que si era por culpa de los electrones. Bueno, eso también. Me equivoqué. Que después dije que era culpa de los neutrones, y los neutrones no tienen carga, y era de los protones. Exactamente, correcto. Y además yo dije de los neutrones, pero pues si no tienen carga. No, de hecho nosotros lo que llegamos a pensar es que cuando estabas hablando de eso te referías a la atracción gravitatoria en sí, no electromagnética. Era la atracción de los botellines que me había tomado ya. Vale. Eso puede ser. Bueno, ¿y cuál era el otro que tenías? Y también era cuando Javi estaba hablando de cuando el denominador tiende a cero. Sí. Vale, entonces, que eso dijiste que eso era Laplace. Claro, dije, Laplace dijo, bueno, pues eso deriva hasta que te dé una solución. Bueno, no era Laplace. Era el hospital. Exactamente. Claro. Ocho, hombre, es que... ¿Cómo tengo las matemáticas yo? Lo que pasa es que lo que dijiste, no, Laplace también tuvo cosas dichas en ese contexto. Claro, pero... ¿No era lo que tú te referías? El teorema o la teoría o lo que se usa... Claro, para derivar cero, partir por cero, infinito, partir por infinito... Bueno, cualquier indeterminación... Sí. Sí, cualquier indeterminación se puede intentar solucionar por L'Hôpital. Hombre, sí, si la llevas a cero partido por cero, vale. O infinito. Uno elevado a infinito, ¿no? Hombre, estamos hablando de las indeterminaciones. No, uno elevado a infinito es infinito, tío. No. Vamos a ver, momento, que es muy fácil. Si es el número uno elevado a más infinito, sí. Pero sí. Si la base tiende a 1 y el exponente tiende a infinito, coño, eso es otra indeterminación. Pero que yo quiero explicar bien los problemas, tío. Un problema sin enunciado. Pero una indeterminación, no, tú cuando haces infinito partido por infinito, 0 partido por 0. Exactamente. Y otro tipo es 1 elevado a 0 partido infinito, infinito partido 0. 0 partido por infinito no es una indeterminación, es 0. ¿No es una qué? Indeterminación. 0 partido infinito. Sí, cualquier número, sea 0 o lo que sea, partido por infinito, es verdad, cero. Es 0. Vale, pero infinito partido 0 sí es una indeterminación. Sí, porque todo número partido por cero no es una indeterminación, sí. Da infinito, lo que no se sabe si da más o menos. Con lo cual, No es una indeterminación porque la calculadora no, te parece el símbolo raro. Una indeterminación símbolo raro. No, pero ten en cuenta, no es lo mismo. Bueno, no entra dentro de la catalogación de indeterminaciones. Claro, es que ten en cuenta que si tú tienes una gráfica, una hipérbola, uno partido por x, cuando la x tiende a cero, es uno partido por cero. No se considera indeterminación. Hay que estudiar los límites laterales para ver si tiene claro, más pero, o menos. Pero ahí pero... estamos hablando ya de asunto. Esto da vergüenza ajena, ¿eh? No, yo estoy teniendo pesadillas, me estoy acordando. Bueno, según este hombre va hablando, a mí me pasa como un saludo como ese. Ese con estadística. Me estoy acordando de mi cálculo y mi mierda y los límites laterales. No me digas de tu cálculo, que se lo tengo que explicar a uno de aeronáutica. Bueno, vaya bueno, temario. Vamos, por favor. A todo esto, perdón, quiero hacer un anuncio. No sé cuándo lo grabaremos, pero Javi y yo... Y no es por excluir a los demás. Qué cabrón es, tío. No. No sé de qué me habla. Pero Javi, lo temo. Dilo. Ya lo dije el otro día, te lo comenté. Tenemos que grabar una de nuestras conversaciones. Claro, claro. O sea, este amago que hemos tenido ahora de cuando él me ha dicho la hipérbola y he dicho un asinto de nada que... Es que a mí eso me interesa. Javi y yo tenemos unas conversaciones que es que nos dejan solos. Yo lo entiendo. Sí, estamos de hecho, a lo mejor... De hecho, el podcast nació porque digo, coño... Para aguantar a Javi y a Abraham, todo lo que cuenta, lo aguantamos nosotros, pero que lo aguante más gente, ¿sabes? Que se aburran ahí con... Que hay 117, ¿eso? 116 descargas del tercer programa. Ay, o sea, hay 116 personas que nos aguantan. Pero, escúcheme... Bueno, pero... se lo han descargado, ahora de ahí de que se lo hayan escuchado ya... Pero, Javi, hasta que nos escuchen nuestra especial, tío. Lo tenemos que hacer, ¿eh? Sí, no... Ahora ahí ya se han de baja todo. Lo tenemos que hacer como los que están en internet, que han sacado, ayer sacaron el último de la trilogía, lo de Mundo Ficción. Sí. Cuando están los dos pijones va sentado, pues nosotros una noche tenemos que grabarlo con nuestra cervecita y escúchame, filosofía. Con una cervecita grabamos siempre, ¿eh? Y hombre, además... Pero... No, pero va a ser... Pero va ser... al aire libre allí filosofeando. Pero va a ser Javi y yo nuestra zarza. O sea, eso no lo va a escuchar nadie. Sí, al día siguiente, cuando me levante, yo no lo voy a escuchar. Yo tampoco. O sea, os lo digo ya así de claro. Lo vamos a poner en internet. Sí, por nosotros... Si hay algún valiente. Nosotros lo cuergaremos. No, ni nada. Pero... Bueno. O sea, estamos ya amenazando, ¿eh? Bueno, vamos a Empire Strikes Back. Vamos a nuestra sesión ya. O... Sí, yo creo que vamos a tirar ya las sesiones, porque sí. Aquí hemos estado alargando sí, sí. Fino. Sí. Vamos a pasar ya las sesiones. Las otras tres que teníamos preparadas las hacemos para el próximo. No, día. Sí, coño, sí, vale. ¿Lo hacemos? A ver, no, ya las hacemos. Venga. Coño, vamos a darle poquito a poco nuestro comentario político. Dale caña tú la tuya ya, ¿no? No, le das tú primero. Venga, yo le voy a dar primero. Mira, vamos a hablar de. Yo he visto una cosa hoy. Sí, pero espérate. Un momento. Vamos a poner la musiquita de la sección. Habrá que poner la musiquita, ¿no? Ah, es verdad, ¿cree que la música había estado antes de nota este Julandrón que me ha hablado de? No, hombre, no. No. Diferente. Ponemos la música. Venga. Conjunto. Vacío. Parece que va a empezar mi sesión. Gallina. Por más de uno apagará ya en MP4. Hombre, yo espero que no. Entre ellas Getse, porque dice que no te aguanta. Perdón. ¿Qué sentido tiene un MP4 para si no hay sesión? Con un MP3 tiene bastante. Yo qué sé, yo como tengo un MP4 tiene pantallita, en MP3 no, ¿no? Ya está chuleando. Bueno, venga. Vale, que lo tengo de hace 3 meses, yo eso no sabía lo que era. Venga, paradoji. Bueno, vamos al lío. Mientras este empieza a exponer, da un botellín. Un botellín, joder, mira, recién abierto para ti. Venga, vamos a ver, en el anterior programa estuvimos Abraham y yo hablando un poquito de... Estuviste filosofeando. De la reducción absurda. En verdad, la reducción absurda es filosofía. Sigue filosofía, es lo que eso lo contaré ahora. Entonces... Quería explicar, la verdad que estaba también, yo decía, la reducción absurda es un poco peligrosa. Perdón, ¿sí estamos? ¿Tú que estás hablando en seco? No, está aquí, chiquillo, enterito. Ah, que tenéis, vale. Es que está rodeado de botellones vacíos. Vale. Venga, siga. Entonces, yo estaba diciendo, la reducción absurda es peligrosa, pero entre que estaba un poquito mi neurona ya un poco cosía y que no lo de tenía... De beber agua y no lo tenía preparado, pues ya chiporroteaban ya menos de la cuenta. Entonces, cuando ya terminó el programa, digo... Quiero bueno, en sería bastante después, porque de la que armaste después... Ya estábamos... Algún día colgaremos ahí, el post-podcast. Cuando alguien se digna a mandárselo a Quique. Sí, sí, sí. Pero tenemos un post-podcast del programa 3 en la que aquí el amigo Javi iba fino después de la grabación. Oh, y nos deleitó con grandes momentos durante el cumpleaños de Abraham. Sí, sí, sí. Pero bueno, venga. Sí, todo lo que esté escuchando es mentira. Que después, escuchándolo, reflexionaste que podías haber dicho mucho más de lo que realmente dijiste. Claro, es que yo me cohibo. Pero bueno, en fin, vamos a lo que vamos. Eres vergonzosillo. Vamos a ver. La reducción al absurdo es una de las posibilidades de las demostraciones de los teoremas matemáticos que se utiliza un montón. Eso se basa en cuando tú... Se basa sobre todo en la teoría de conjuntos. Que eso lo intentaré un poquillo explicar, que es muy fácil. Tú tienes... Donde tú estás trabajando puede ser, por ejemplo, una clase, ¿no? Donde tú tienes 40 alumnos. Uh-huh. Este ejemplo es muy poco matemático, pero es para intentar decir de qué va, ¿no? Entonces tú puedes decir... En un lado, pongo en un conjunto, en un subconjunto de la clase a las mujeres y en otro a los hombres. Y el subconjunto hombre y el subconjunto mujeres forman el conjunto clase. ¿Qué es el conjunto clase? Claro. ¿Y el conjunto vacío? ¿Tu sección? Es que no que haya nadie. No, hombre, pero... Es que claro... que todo se haya... Que todo se haya mirado sepia a tomar otro. Buen detalle de humor. Entonces, claro, cuando tú estás estudiando teoría de conjunto, que es filosofía, porque es lógica de filosofía... Entonces tú tienes que tener un sistema completo de sucesos, que tampoco quiero que merezca la pena explicarlo, pero la cuestión es que tú tienes bueno, que tener... Sí, vamos a ver. Un conjunto completo de sucesos es... Un sistema completo de sucesos... Perdón, es todo lo que puede ocurrir. No, es cuando tú repartes a toda la gente del espacio muestral que sea en matemática, toda la gente que tú estás estudiando, es un conjunto que no haya gente en dos de ellos, que sea la intersección ser vacío. Vale. Entonces tú tienes la gente... Que todo el mundo esté en un conjunto o en otro. Como si en un colegio todo el mundo se metiera en su clase. Vale. Entonces cada clase fuera un subconjunto. Vale. Y el colegio fuera el conjunto. Vale. Pues eso sería un sistema completo de sucesos, donde no cabría el error... De que haya una persona, en este caso, en dos clases. Claro, entonces si tú quieres saber la lista de clases de dos clases, no habría nadie matriculada en los dos, como podría ser las optativas en la universidad. Uh-huh. Si tú tienes dos optativas y gente en las dos, tú dices, ¿cuánta gente hay matriculada en estas dos optativas? Está mal sumarlas. Tendrías que restarle la intersección que la gente que está en los vale. Dos. Exactamente. Si estás aquí, no puedes estar en el otro lado. Claro. Vale. Entonces, que por poder estar en el otro lado, normalmente existe la estadística. Porque cuando tú tienes. Un saludo gente... a que esté. Seguro que no lo está escuchando. Bueno, pero vamos a ver. Estamos haciendo un gran esfuerzo por. Bueno, primero, comprenderlo los que estamos aquí, okay, exactamente. Que no somos Javi, y aparte, explicarlo a la gente que no tiene claro. Una... O sea, yo creo que Gaby esto lo entiende perfectamente. No, pero escúchame. Pero él pone internet. Javi, podías poner en internet clases particulares. Estuve en su momento, cuando en el 2002 tuve por primera vez internet. Un podcast de clases particulares de matemáticas. La gente manda sus dudas. Ahora que viene en septiembre, la gente empieza a estudiar. Hostia, ¿cómo...? Y que pero eso yo lo vamos a proponer. Pero el dinero si alguien, lo llevo yo. Me metí en el aire. Pero un momento, en serio, yo voy a proponerlo. Si alguien de los pocas gente que nos escucha está estudiando algo de matemática y tiene alguna duda, que nos lo mande. Que es un matemático y llamada. Además, un profesor. Nos conectamos en el Sky y se lo explico. Bueno, a mí me gusta eso. A todo esto. Ustedes tres sois los que tenéis a las novias esperando ahí al lado. Sí, la mía es verdad. Y tenéis prisa. La yo mía no, porque la mía está. La mía, pero escúchame, la mía del verbo lamer. Bueno, venga, hablamos. Un sistema completo de sucesos, ¿no? Entonces, tú cuando quieres explicar algo por reducción absurdo, lo que hace es repartir lo que es donde estás trabajando en dos conjuntos, ¿no? Y tú quieres demostrar que está en uno. Es decir, no es que lo tengas repartiendo, sino tú a lo mejor quieres demostrar que algo está aquí, ¿no? Entonces, aquí es un conjunto. Es y decir, todo lo demás es el otro. Perdón. Sí. Que sería el complementario, ¿no? Ejemplo. Tú quieres demostrar que Javier Gómez Rapela está... Corre, que se da pela. No, por ejemplo, ¿no? Yo quiero demostrar que un número está entre 0 y 1, ¿no? Que yo, pues, vamos... Vamos a dar el ejemplo de la calle, de la clase media. Exactamente. De los gays y las lesbianas. Ahí está, Gadi, que es de letras puras y de estas cosas no entiende, tío. Es decir, Gadi, tío, tú quieres demostrar que Javier Gómez Rapera, aquí el matemático andaluz, que tú sabes que está en este colegio, instituto u facultad, y tú dices, yo voy a demostrar que Javier Gómez Rapela está en la clase A, pero no en la clase B. Pues a lo mejor es más fácil demostrar que no está en la clase B que demostrar que estás en la clase A. Y eso, eso es la reducción al absurdo. Claro, entonces tú supones que estás en la clase B. Llegas demostrándolo a que no, no está puedes, entonces sabes que estás en la clase A. Estar en el otro. Claro, si tienes bien repartido el espacio en dos conjuntos, si no está en B, está en A. Por cojones. ¿Vale? Eso es lo que se basa en la reducción al absurdo. Claro, pero eso es filosofía aristotélica. De si A, entonces B. Si no B, entonces no A. No, claro. Sí, no, que sí, que cuando habléis a veces digo, coño, verdad, si esto yo lo. Pero, claro, sí, no, es que esto, yo esto además tú lo has visto hace menos que nosotros, porque tú eres más joven. Sí, pero es que Álvaro. También, yo tengo. Yo un Commodore no, yo tengo un 386, así que tampoco. Un 386 es mucho mejor. Más con un Spectrum 28K. Una Amiga 500. Y yo tenía un Atari. Yo tenía un Atari esta que era jugar ping pong con dos barras. Con la cara. Eso, pero todavía antiguo. Escúchame, no yo tenía ni cartucho. Ya nos hemos derivado. Ya nos hemos derivado. Venga, nos hemos derivado. Bueno. Yo tenía una que no era ni Atari. Pero más bien ¿seguimos? No, pero a todo esto, o sea, yo lo que he dicho de Aristóteles de la. ¿Cómo se llamaba esto? Lo de la. Mayéutica. No, eso era Sócrates. Es a Sócrates que es el arte de hacer preguntas. ¿No? De encontrar la verdad a partir de realizar preguntas. Que yo lo decía entonces B, entonces C, ¿cómo era? La. Eso es la. Lógica, es no. Lógica, no. Lógica, la lógica. La lógica. No, pero no. Sí, es lógica, la lógica. Del filosofía. Es la lógica. No, tío, tiene otra palabra. No es lo de. Las hojas son verdes. Eso es álgebra discreta, en matemáticas. No, las hojas son verdes. Los árboles tienen hojas. Luego, lógica. Las hojas de los árboles son verdes. Claro. ¿Eso cómo se llama? Toda la lógica aristotélica. Sí, no, tiene otro nombre, tío. Sí. Bueno, sí. Da igual. Da igual. Pero, bueno, pero al fin y al cabo, y eso ya lo hablaremos, Javi y yo, en nuestro podcast especial, la ciencia filosofía. Hombre, sí, por supuesto. La ciencia viene de la filosofía. Más sobre todo la matemática. Y como la matemática es la base de toda la ciencia. Exactamente, la matemática es la base de la física. La física es la base de la química. Y la química es la base de todo lo que conocemos. Por ejemplo. No, de todo. O sea, realmente todo. Se supone que los informáticos son los que crean nuestra tecnología, ¿no? Sí. Y le estoy explicando ahora mismo un chaval informático. No, perdón. Bueno, sí. Crean nuestra tecnología, ¿no? Sí, la informática. No, los informáticos lo que hacen es implementar algoritmos. Vale. Lo quería decir, ¿vale? Un poco bruto. Implementar algoritmos, pero algoritmos que al fin y al cabo, un algoritmo es filosofía. Sí, pero eso es lo que iba. Pero sí, pero chaval. Perdón, ahí has tocado. La informática es la tecnología. No, vamos a ver. Que sean las tecnologías más avanzadas, o que lo dudo, todo. que lo dudo mucho. O que sean las tecnologías más utilizadas, que eso sí es verdad. Me podemos vale. hablar de la revolución industrial, pero no, yo creo no, que eso ya. No, perdón. Pero decir, comparar hoy día, que sí es verdad que a lo mejor para un ciudadano... Todo está informatizado, tío, todo, aunque todo está informatizado hoy sí. en día, vale. Gracias a, no a los informáticos, sino a lo que es, pero no tiene que ser informático, puede ser cualquier ciencia al final acaba haciéndose por ordenadores. No, No, estás equivocado, acaba controlada por ordenadores. Bueno. Es que no es lo mismo, sí, tío. Sí, vale, pero que lo que quería decir. Pero no puedes comparar informática con tecnología, es decir, equiparar informática y tecnología, no es lo mismo, tío. Lleva razón. Lo que pasa es que no yo es creo mismo. Que gracias a que avanza la informática, la tecnología avanza más rápido. No. ¿No? Bueno. En fin. Reducción al absurdo. Es que estamos disparando. Por lo que iba a decir ahora mismo era que... Eso para nuestro programa especial, tío. Para 13, para 13. Bueno, a un chaval de informática le estoy explicando lo que es álgebra discreta y lo primero que le viene en la asignatura son 10 axiomas. Uh-huh. Con vale. lo cual está explicando matemáticas y los 10 primeros son invenciones, porque un axioma es una invención. No, perdón. Vamos a definir un axioma. Un axioma algo es... Algo que no se puede demostrar. Exactamente. Es una verdad indemostrable. ¿Que nos divagamos? ¿Que vamos a darle grano? Vale. ¿O no? No, venga. Es que esto no es va que lo que el problema es que Javi va a seguir bebiendo y al final no va a contar la reducción al absurdo. Déjame contar la reducción al absurdo que iba yo en buen camino. Sabía que no iba a durar 5 minutos. Bueno, eso, ah, vale. Pero eso lo sabemos del tema, ¿no? Ya te rebatiré. La simplificación. Ya vale. Te rebatiré. Luego te la rebato. Ahora te la explico. Bueno, venga, vamos, lío. Vamos, venga. Reducción al absurdo. Venga, reducción sí, al absurdo. Tienes razón. Tenemos venga. Que demostrar algo. Con lo cual tenemos muchas formas de demostrarlo, pero una muy válida es, y quiero, aunque quede un poco matemático... O sea, realmente lo que queremos aquí es demostrar que lo contrario que queremos demostrar es falso. Es falso, entonces lo otro es verdad. Y eso, en análisis matemático no suele ser peligroso, porque en análisis matemático lo que tú sueles hacer es acotar dentro de un conjunto. Uh-huh. Entonces repartes el espacio en dos, o estoy dentro o estoy fuera. Supones que no estoy fuera, luego estoy dentro. Con lo cual... El peligro es decir, bueno, ¿y si ahí, estoy en medio? No, No, o estoy menor igual o estoy mayor, ¿sabes? Vale. Ahí no suele haber peligro. Vale. El peligro es cuando entramos dentro de lo que es la lógica filosófica, que repartimos en dos grupos y es un poco abstracto, ¿no? Tenemos un grupo A que puede significar cualquier cosa y un grupo B que puede significar otra cualquiera. La lógica matemática nos la podemos llevar a la semántica, que es poner palabras, que es donde voy con lo de las paradojas. Por ejemplo, podemos tomar dos conjuntos. Uno es las frases que son verdad y otro las frases que son mentiras. Yo digo una frase y la catalogamos en uno de los dos conjuntos. Y ahora digo yo, todos los andaluces son mentirosos. ¿Dónde catalogamos esa frase? Si la catalogamos en las frases que son verdad, yo soy andaluz, con lo cual estoy diciendo una verdad, con lo cual somos mentirosos. Tendría que catalogarla en que las frases son mentirosas, pero si la catalogo en las frases que son mentirosas, yo estoy diciendo una mentira, con lo cual los andaluces somos, decimos la verdad. Eso en matemática sería un problema, porque ¿dónde metes tú ese elemento? Tienes un elemento que no está en ninguno de los dos conjuntos. Vale. Dime, ahora, se produce una paradoja. Perdona, se produce una eso paradoja. Eso es una paradoja de lógica. Y ahora, venga. Exactamente. Hablando, pero estamos hablando ya de lógica, como tú has dicho. Estamos hablando de filosofía. Estamos metiéndonos ya en el terreno pero del léxico, esto, de la esto semántica. Esto es la base de que, informática. Sí, o sea, que no estoy hablando de algo muy abstracto que no se utilice. Sí, no. El álgebra discreta utiliza esta forma de demostrar. Sí, sí. Y es muy peligrosa. Que sí, bueno, es peligrosa, pero vamos o sea, a ver. No esto, que no pase nada, sino que tú puedes llegar a conclusiones que crees que son verdad y, no, y después te llega un matemático, tú publicas, lo sueltas y muchos te dicen que está muy bien hecho y después te llega otro y dices que esto no está bien. Vale, vale. Pero y ocurre. Nos remontamos al programa 3, ¿vale? Que yo saqué a relucir, creo que fue en la sección de Álvaro, lo de la reducción al absurdo, sí. ¿Vale? Pero desde un punto de vista tecnológico. Es decir, déjame un poquito explicar a la gente tecnología. ¿Qué es la tecnología? La tecnología no es más que una aplicación práctica de la ciencia. De exactamente, de todos los conocimientos científicos que hay hasta el momento. Sí, sí. Es decir, entre comillas y... Sí, puede ser la energía los... hidráulica que tú no, puedes... Y ahí no necesita mucha matemática todo. Rara, entre bueno, comillas. Sí, vale. No, mecánica necesita, fluido. ¿Sabes? Sí, pero bueno. No es matemática. ¡Benuigi! Calla, que me esperan unos meses futuros con eso. Pero la tecnología, es decir, y por... Y, hombre, a mí me toca un poquito porque, aunque esté estudiando ahora una ingeniería, yo soy químico. Los tecnólogos, que es lo que se conoce como ingeniero, no son más que unos copiones, en fin, son... Perdón, es que tengo cara espera, ¿no? Pero no son más que parásitos, por así decirlo. Ay, joder, perdón. No, pero escúchame, que lo estoy diciendo yo, que estoy estudiando ahora una ingeniería, o sea que... Son gente que absorben... Sí, absorbemos claro, todo el conocimiento. Aprovechan el conocimiento de la otra ciencia para aplicarlo en una aplicación práctica. Para aplicarlo y hacer cosas prácticas. Exactamente, sí, sí, sí. Con lo cual... Yo cojo la matemática, cojo la física, cojo la química y me hago... Con la química genero un combustible de la polla que no sé qué. Cojo la física y la matemática y estudio la aerodinámica, estudio la estructura... Y es lo que te he dicho antes, cuando... Tú ves que lo controlas los fallos, lo simplifica porque tienes un sistema de control, pues entonces simplifica. Claro. Exactamente, pero bueno, al fin y al cabo, vamos a dejar la ciencia y vamos a coger la tecnología. Es decir, por ejemplo, este tío que hace aviones. Y ahí no entran las paradojas. ¿Cómo que no, chiquillo? El álgebra se utiliza. Javier, no, vamos, no, un avión, no, Javi, todo, y un coche, Javi, todo es electrónica. La electrónica de un coche la lleva un programa de ordenador. Que sí, pero ese programa de ordenador evoluciona y hemos pasado del 600 a tener un coche como tenemos ahora, uh-huh, gracias a la informatización. Que sí. Por todo eso lo lleva las matemáticas, que es el álgebra. Otra vez, no Javi. Toda, no, pero parte mira, de ella es el álgebra. Escúchame, no me coma la bola, que tú eres de ciencias puras, igual que yo. Tú eres de matemáticas y yo soy de química, pero te estoy hablando del coche. Y el coche no es ni matemática, ni química, ni física, ni su puta madre. Es tecnología. Es coger lo que me interesa de la matemática para poder diseñar un sistema aerodinámico, lo que me interesa de la química para hacer un motor de combustión, que sea un motor diésel, que sea lo que sea. Que Javi, sea más duradera y se gaste menos, es una ecuación diferencial. Javi, te estás equivocando, pero de cabo a rabo. No, ni nada. Te estás equivocando de cabo a rabo. Que yo, al final, es el coche. El motor. ¿O anda o no anda, no? El motor, exactamente. Pues ahí es la que, a lo que yo iba en el, en el. Pero yo voy a que ande más o que ande menos. Que pero, la goma pero, dure más no, o que dure no, menos. Pero eso ya es otra cuestión. Es que tú estás viendo el problema. Desde, a ver, lo voy a decir, a escala microscópica. Es, y él lo está viendo a escala macroscópica. Por eso, quizá llevemos los dos razón, pero eso. Claro, claro. La... Es que, yo creo que tenéis los dos razón, pero es que me estoy hablando de cosas diferentes. Y... Eso es un móvil. Espérate, voy, voy a por él mientras seguís hablando. Vamos a ver, no habíamos quedado al principio del programa. Del programa, perdón. Es una alarma, perdón. Que íbamos a. Es una alarma, ¿vale? A apagar los móviles. Es que aunque lo apague, va a sonar la alarma. Pero bueno, al fin y al cabo. Lo que yo quiero demostrar. A ver, y... yo iba a que dentro de esa escala microscópica, lo que yo quería hablar hoy, la erosión al surdo es peligrosa. Ese claro, era mi pero, tema hoy. Pero, vale, pero si estoy. Yo, es que el tema es que yo creo que ahí es la clave. Un pin para mí, ¿eh? Si tú estás hablando del problema a escala microscópica, ¿vale? Es como si estuviéramos hablando de otro tema físico de la historia. Y él está viendo el resultado. Exactamente. ¿Vale? Y tú estás viendo. Perdón. Que, vale. A Costillo, que es a lo que la gente sí, que correcto. Está escuchando a eso le importa. De claro, claro, y claro. Más, a ti, cuando mañana te vaya a comprar una televisión, a ti te importa, te interesan las prestaciones. Mentira, y... pues entonces no lleva razón, porque a él solo le importa si enciende o no enciende. No. Que sea un mejor televisor no, que el que tiene no, ahora, porque no, tenga más pulgadas. A él no le interesa que el aire acondicionado le llegue al cuarto baño, le interesa que funcione. No, eso no, no, no, Javi. Yo no he dicho Javi, eso. A él le interesa que funcione. Y funcione bien. Con unas matizaciones. Pues que funcione. Pero él lo ve como un todo. Tú estás yéndote claro. A. ¿De qué manera pero llegamos que, a de, ese. Que la yo no he tenido una discusión de... entre una cosa microscópica. O sea, de una cosa aplicada desde el punto de vista microscópico y otro desde mi punto de vista. Es que, tío, esto pasa en todas las ciencias, Javi. Claro. Es decir, en economía está la microeconomía y la macroeconomía. Uh-huh. En el tema que tú y yo. Y en, sabemos, medio, y en medio habrá otra economía. Otra economía que será, en el tema que tú y yo claro. Queremos tratar en su tiempo, el tema de la teoría de cuerdas. Es un tema microscópico. Baba O'Reilly. Baba O'Reilly. Está sonando Baba O'Reilly. De los Who. Y yo, qué tío, ¿eh? Qué grande, o sea, ¿eh? Un tío que lleva como tono en el móvil, el Baba O'Reilly de los Who. Se yo, merece todo bueno, mi respeto. Seguía, seguía hablando que me llaman del trabajo, Quillo. ¿Cómo? El jefe. Y lo tiene para jefe. O sea, escúchame, un tío que tiene el Baba O'Reilly de los Who. Bueno, en fin. Para cuando lo llaman los jefes. Que... Pero de todas maneras, a lo que yo quería llegar, Javi. Vamos simplificando, a vamos a ir simplificando ya. Que yo, a ti, te entiendo. Yo. Pues yo quería decir eso hoy, ¿no? Javi, eso, sí. Pero que no lleva razón. Sí, pero entiéndeme. A lo que yo quiero llegar. Tu madre y la mía. Otra vez, no lleva razón. Mi madre va a comprarse un microondas y quiere que el microondas funcione mejor. No quiere el ladrillo que había hace 4 años. Si hay otro igual. Más caro, pues se comprará el ladrillo de hace 4 años, pero si hay otro mejor, se comprará el mejor. Con lo cual le importa que esté mejor, no solo que funcione o no funcione. Con lo cual es otra reducción al absurdo. ¿Otra ¿funciona vez? Mejor o funciona peor? Es no tu entiendo. Idea. No lo entiendo, yo me estoy perdiendo. Pero es que yo. Yo, en fin, yo aquí lo que quiero dar a entender es que la gente, la ciencia, se la suda. Vale. Porque pero eso no tiene nada que ver. Pero es que no tiene nada que ver todo eso con lo que yo estoy hablando. Yo lo que no entiendo es que tampoco. No tiene nada que ver con lo que yo estoy hablando. Bueno, pues yo estoy explicando ciencia. Entonces, tú estás diciendo que la gente se la suda. Entonces, y de acuerdo. A, pero pues entonces que... soy un incomprendido y me callo. Yo creo que podemos estar triste, ¿no? Fran. No llores. Es que... Bueno, en fin. Ya que Quique nos ha abandonado como moderador, voy a tomar yo las riendas del debate. Javi, ¿alguna cosa más que hablarnos yo sobre el...? He terminado. Tú ya has terminado, te han dejado ya agotado. El amigo Brad te ha dejado agotado, ¿no? Sí, porque... En fin. ¿Por qué, coño? Yo, expon tu teoría, coño. No expongo que si primero ya... Porque no lo estará escuchando nadie, que cualquiera aguanta esto. Bueno, Getse nos estará escuchando, sí, seguro. Claro. Entonces, señores, vamos a pasar a la siguiente sección de nuestro amigo Quique. Que eso, que pasamos a la sección de Quique entonces. Venga. En ocasiones veo cosas. Bueno, pues después de este pequeño altercado... Que esto va a seguir, ¿eh? No. Escúchame, a mí me falta una oreja Y el Javi tiene... El Javi tiene ahora mismo una pierna que se le ve el hueso, cómo sí, le sí, sale. Sí. Pues habrán le metido una pata que le ha roto la pierna. ¿Y ahora cómo juego yo el furbo? No. Sí, no, el furbo. Pero si tú vas a jugar furbo en tu puta vida, nada más que la PlayStation. Lo tenéis que contar todo, tío. Pues bueno, nada más que juega la PlayStation. Que, coño. Tengo los pulgares dañados. Que, no, la discusión que había empezado en Conjunto Vacío, yo que tengo una segunda parte dedicada solo y exclusivamente a esta discusión que habéis tenido. Pero la próxima vez, escucha. El problema es que yo lo vuelvo a decir, ya lo he dicho de récord y lo vuelvo a decir ahora. Estáis hablando de lo mismo desde dos puntos de vista distintos. Ey, pues y punto final para terminar esto, yo creo. Javi, ya está. Quedamos tú y yo para planear. Javi, sí. No, tenemos que verlo. Si me parece muy bien. Pero yo ya lo he dicho antes. Sí, me parece muy bien que cada uno sabemos de qué va a hablar el otro. Si me parece perfecto. Pero yo ya lo he dicho antes, con respeto a Álvaro y a Quique, Javi y yo vamos a quedar para grabar un programita. O sea, de toda la chorra que hemos estado hablando antes, la vamos a grabar el Javi y yo. Con claro, nuestros botellines, sin querer faltar respeto a nuestros otros dos compañeros. O sea, algo que grabaremos, colgaremos así, como ha dicho Oki, que off the record, para que tampoco se asocie demasiado a la guardilla, sino simplemente sí, nuestras desvariaciones. Bueno, en fin, bueno, el tema es que yo lo único que quiero decir es eso, que creo que los dos llevabais razón desde vuestro punto de vista, tío. Pues yo no le doy un beso, no quiero. No. Si como le doy un beso, si le acaba de romper la pierna. No. Que bueno, que a lo que voy. Yo voy a hablar de la situación actual de... En ocasiones veo cosas. Ahí está. Del cine español. ¿Vale? ¿Cuándo la ve? Que el cine español... Como en la última película del cine español, el Pagafantas. El Pagafantas. Pero no, es que esto es lo que quiero discutir, vamos a ver. El problema del cine español, ¿vale? Yo lo divido, de hecho yo hoy sí tengo mis papeles. ¿Vale? Yeah. Mis papeles con un esquemita, así más o menos rápido, ¿vale? Un croquis. Entonces, el problema actual del cine español, el que tenemos ahora mismo, primero, nace de nombrar ministra a una persona que es una interesada en la industria. Sí. Es una guionista. Y directora, ¿no? No sé si ha dirigido algo, yo creo que es guionista. De hecho, es la autora del guión de esa gran película española, Mentiras y Gordas. Oh, eso se la pedí al vecino de arriba, pero eso ¿vale? es que se la trae. Es decir, es una tía que está interesada. ¿La ministra de ahora? Sí. Ángeles González Sinde. Sí. Ángeles González Sinde, la nueva ministra de Cultura desde la última. ¿Qué? Esta era antes la presidenta de la Academia de Cine. Exacto. ¿Vale? Que me parece muy bien que una guionista sea presidenta de la Academia de Cine, pero ministra no, porque tienes intereses en la industria. ¿Vale? ¿Cuál es el problema del cine actual para mí? Primero eso, tener una persona... Pero un momento, de todas formas, eso es de hace relativamente poco. Sí, mujer. Pero esta mujer... Y el cine español lleva flaqueando... No estoy de acuerdo, esto es lo que quiero comentar. Bueno, venga. O sea, lo que quiero decir es que vamos a ver... Perdón, sí. Comentario. Sí. El cine español lleva en crisis, según sus propios protagonistas, véase actores, directores, productores... etcétera, guionistas y tal, llevan crisis desde... Yo tengo 32 años, pues yo toda mi puta vida, desde que tengo uso de razón... El cine está en crisis. El cine está sí, en sí, crisis. Sí, sí, sí. Y eso yo quiero a alguien que el lo pueda entender. El cine español. Sí, pero no, pero es que yo quiero entender que no es un problema del cine español, y que el cine español no es ni mejor ni peor que otros cines. Y bueno, yo voy a intentar argumentarlo, ¿estaréis de acuerdo o no estaréis de acuerdo? Bueno, pues si no estamos de acuerdo, te partiremos a ti la pierna ya también. Está, ya Javi y yo no jugamos más al fútbol. El tema es... pero os podéis apoyar uno al otro y vamos a ver los dos por la calle. Que yo juego de portero como mi pie izquierdo. Tiene nota, ¿eh? Con Daniel mi pie izquierdo. Claro, bueno, coño. A ver, el primer problema yo pienso que tiene el cine español son las putas subvenciones que da el ministerio. ¿Vale? De hecho, en el 2008 es el primer año en el que se ha recaudado menos que subvenciones se han dado. ¿Vale? ¿Por qué pienso que es un problema? Porque aquí subvencionamos cualquier puta mierda. Llevas toda la razón. ¿Vale? Entonces, ¿qué pasa? El cine, evidentemente, está decayendo el número de espectadores por cuestiones X. Pero, perdón, una pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre una película buena y una mala? No, si no hay diferencia. El problema es que el tema, por el la tema, subvención el tema es que hace hay la película. Que, hay que subvencionar. Hay gente que con la que obtiene la subvención en películas que no llegan ni a estrenar. ¿Vale? O sea, hay películas que se han llevado la subvención y son películas que no se han estrenado. Si esa gente ha ganado dinero claro, por hacer la película y guardarla en un puto cajón. Sábado a las 2 de la noche en la 2. Y la echan. Sí, compran el paquete. Compran 100. No, entonces... no estoy de acuerdo contigo. Yo creo que tú eres un detractor del cine español. Para empezar. A mí, yo no soy. Bueno, un poquito sí. Yo quiero dar razones de por qué la gente odia tanto el cine español, porque es verdad, es una cosa general. Yo no lo odio. Ciertas cosas sí, ciertos comportamientos del cine español, ciertos clichés que tenemos que realmente son lamentables, ¿vale? Pero el tema es, yo, mi opinión, las subvenciones deberían ser por resultados. Pero, yo te doy tanto dinero si tú estrenas la película y la película gana tanto o está tanto tiempo en cartel. Es que yo creo que el problema, aparte de las subvenciones, el problema está en los exhibidores. Pero, perdón, ahí tienes un problema. Ahí estás premiando al premiado. ¿Sí? Es decir, es el de gano el Príncipe de Asturias o gano un premio Nobel y o encima, gano un no sé qué, vale. Y encima te damos yo no sé cuánto dinero. Y, tío, vamos a ver, yo ya he ganado un premio, ya me han dado dinero, no te gastes el dinero en mí, gástatelo en el que estáis vale, intentando. Vale, podemos estar de acuerdo. Con lo cual, vale, pero darle, pero coño, busquemos un compromiso. Estoy de acuerdo contigo. Mira, en ese caso, pues vamos a comprometer a los distribuidores. Pero el distribuidor va a... Y a los exhibidores, sí. Pero el exhibidor, a ver, un distribuidor se encarga de ir a festivales a ver películas. Y yo veo muy bien que, coño, que le interesen los Transformers 2 y no le interese la última película del director iraní tal. Me parece muy bien. Pero hay que buscar un equilibrio, tío. Porque al final lo que hace es que el cine se llena de cine de palomitas. Y uno de los problemas del cine es internet. Estoy de acuerdo. El tema de las descargas y sobre todo el tema de los Tom Mantas. Pero claro, es que una película palomitera se presta más a que yo vaya y se la compre al negro o al moro. Uh-huh. A que una película sueca magrebí, de no sé qué magrebí. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, pero yo hace... Hombre, hace ya un tiempo, ¿no? Ahora un par de años así. Vi un documental sobre cómo funciona Hollywood. O sea, Hollywood, eso que dice todo el mundo, Hollywood, las películas taquilleras y tal. Las grandes productoras norteamericanas, Tristar Pictures, Universal Pictures, la Metro y tal y cual, producen 10 películas al año. Hay dos supermillonarias que compensan. Échale millones. Bueno. O no, bueno, compensan o no. Vale. Pero bueno. Échale millones y millones y millones. Son dos. Hay 6 o 5 de un presupuesto intermedio. Y hay dos que se la compran a productoras independientes. 2, 3, 4, las que sean. Es que si no, no sumaban las 10. Bueno, ¿perdón? Llámalo aquí. ¿Eh? Que si no, no sumaban las 10. No, bueno, claro. Pero escúchame, bueno, 10, 11, 12. El que sea. Hay vale. Dos de. Hay dos que. Hay presupuestos brutales. Exactamente. Y al final dices tú: 1.200 millones de dólares, ¿no? Entre 10, 12, 14 películas. De distintos niveles. De esta dice: ha batido récord de dinero invertido en una película, 500 millones de dólares, 200, lo que sea. Con la de 200 igual se pegan el carajazo, pero resulta que han hecho una que ha costado 50 millones de dólares y recortan en el mundo 300. Con lo cual al final los tíos han invertido 1.200 millones de dólares y han ganado 2.100. Claro, pero 900 millones de dólares de beneficio. Pero es en plan industria. Claro, es que es el problema del cine español. Es que eso es lo que voy a decir. Aquí en España, por lo menos últimamente, estamos asistiendo a una cantidad de estrenos de comedietas de mierda, ¿vale? Bajo mi punto de vista. Sí. Me parece muy bien que la gente vaya a verlo, ¿vale? Al igual que en los 90 teníamos el típico drama introspectivo, claro, con José Luis García como abanderado. Exactamente. Vale. El problema de la industria española es que industria, va por dudas. Entre comillas, es que no diversifica la oferta. Uh-huh. ¿Vale? Es decir, coño, que en España se hace cine de género de puta madre. ¿Vale? Es decir, cada uno tiene su coño. Si a mí me parece muy bien que tú estrenes todas las películas de Almodóvar y de García, pero coño, Alex de la Iglesia tiene su propio estilo, claro. Y es distinto totalmente. Uh-huh. ¿Vale? Después, una película una de las últimas de cine español que he visto que realmente me ha gustado y es cine de género, son los cronocrímenes. ¿Vale? Perdón, ¿esa no es hispano-argentina? No, es española. Es de, además, vale, de Nacho Vigalondo. Vale. Villalongo. ¿Vale? Películas de miedo hemos hecho. Me refiero, es una película de género, bueno. Porque es una película de ciencia ficción. coño, diversifica la oferta. ¿Sí? Es que yo lo que no voy a ver es siempre la misma película. Claro. Como las películas de Albacete y Menke, La mujer más fea del mundo, no sé qué, no sé cuánto, Mentiras y gordas, Fuga de cerebro, El pagafanta. Que yo, es que no tengo oferta para ver cine español. Ahora claro, son todas. Pero a eso es a lo que juegan los americanos. Tuvimos una época de películas de miedo, tuvimos una época sí, de lo que a eso lo juegan, a eso lo es verdad, pero es que a eso es a lo que como juegan. Como con la Isabel Coixet, toda esta gente también. Sí, sí, pero a eso juegan los americanos. O sea, los americanos llegan y dicen, mira, tengo aquí, poniendo aquí en España, tengo aquí a la Almodóvar de turno, a la Isabel Coixet de turno, con su drama o películas intimistas y tal. Cojo a la Ley de la Iglesia, cojo esto, y te presento 10 películas. Un catálogo 12 amplio. O 14. Hay dos de acción con tías con las tetas gordas. Hay dos, un drama, una comedia de situación, un no sé qué, no sé cuánto. Y al final los tíos dicen, escúchame, caja, ¿cuánto? 500 millones de dólares de beneficio. Españolas pierden todas últimamente. Pero porque es plano. Es plana, es plano. La oferta. Es que la oferta es plana. Yo creo que un problema, que lo que he intentado decir antes, es que si a ti te dan la subvención y te dicen, porque tú eres un enchufado, eres un director, haz una película con este dinero. Pero tú si no tienes motivación de ganar dinero. No, no estoy de acuerdo. No. Pero o sea, hay muchas, sí. No, pero si el tema es que aquí nada más que se hace siempre el mismo tipo de película. Exactamente. No que siempre se haga el mismo, sino que, como dice Abraham, vamos por moda, ¿vale? Claro, pero tenemos... ¿qué pasó? Por ejemplo, Álex de la Iglesia, cuando llegó en el 94, fue cuando hizo... El Día de la Bestia. No, la Bestia. 94, ¿no? Sí, fue 94. 94. Sí, y llegó de pronto el tío y dijo, toma, El Día de la Bestia, se pone la película española más vista del año, la segunda de la historia, no sé qué, no sé cuánto. 10 años después, llega el Santiago Segura, que la película será una mierda, que el tío será un impresentable. Claro, pero bueno, es industria, llega es como el tío yo... Y dice, toma, Torrente. No, 96. 98. Bueno, da igual. 90, bueno, vale, sí, uno. Vale, pero. No vaya a ir, no sigáis pegando. Pero pasaron. Es que me duele la pierna. Claro, sí, se te ve la tibia, hijo puta. Y el peraneno, porque lo tiene clavado en el fémur. Yo de portero. Pero llega el tío, hizo una cosa que no tenía nada que ver, pero nada que ver con lo que había en el cine de aquella época. ¡Pum! Petardazo. La crítica, esto es una mierda, esto no sé qué, esto no sé cuánto. Había crítica que decía, menos mal que ha llegado este tío, que ha metido un poquito de renovación. La película más vista es la historia del cine. Sí, Torrente. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Decía, a mí se pueden hacer películas malas, buenas, que a mí me parezcan malas, buenas, regular, lo que fuera. ¿Vale? Pero, coño, que no, que dice que tiene calor. Que tengo calor. ¿Tiene calor? No, da igual. Padre, no, pero sigo. Si se echa de lujo, tío. Está de lujo, como está de lujo, Guillo. Que sí, eso. De lujo. No, está bien. Has cortado, veamos libre. No, sí, no me ha cortado, coño. El tema es que eso, tío, que hay que buscar una oferta distinta. Porque la gente lo que tiene metido en la cabeza es que aquí siempre se estrena en España la misma mierda. ¿Vale? No estoy hablando de la misma mierda porque me parezca una mierda, sino es la percepción que tiene la gente. No, yo la tengo. Es decir, hay que diversificar un poco la oferta, tío. Que la gente, a mí a lo mejor no me interesa una película de Amenábar, La furia de Mackenzie, o La fuga de Mackenzie, por ejemplo, que acaban de decir. La furia de Mackenzie. No, es la fuga. La fuga. Se escapa de... No, coño, si se escapa de la cárcel. Spoiler. La furia, tío. Bueno, la de Mackenzie, la que han hecho aquí en Sevilla, con muy bajo presupuesto, coño, y la han estrenado. Que la van a ver dos gatos, me parece muy bien, pero coño. Pero es algo nuevo. Dale la oportunidad a ese tío de que. Porque yo, por eso te digo que al final lo que yo quería llegar es que aquí el problema lo tiene. Primero las distribuidoras, porque no hacen como en Estados Unidos, como dice Abraham. No eligen una oferta que les pueda decir, bueno, por aquí gano, por aquí pierdo. No, aquí decimos, aquí que hacemos siempre, película de guerra civil, como hubo la época. Porque no todo el mundo compra película de guerra civil. Bueno, aquí que hacemos, películas de puta, por todo películas de puta. Pero perdón, de la guerra civil. Y aunque yo... No, correcto. Siempre desde el punto de vista republicano. Sí, es verdad. Eso también. No hay en películas españolas que vayan la guerra desde el punto de vista nacional. O coño, neutra, desde un punto de vista neutro. Neutra. Es más, ¿cuándo va a que en España un Clint Eastwood que firme sus La bandera de nuestros padres y cartas de Kojima. De Kojima. Una desde el punto de vista americano y otra desde el punto de vista japonés. Genial, la idea es cojonuda. A mí, que me gusta el cine bélico, me pareció una idea cojonuda. mostrar la batalla desde dentro, o sea, desde un punto de vista y desde otro. No, pero... Y ver cómo los americanos lo veían y su patriotismo y su rollo, como encima luego... Y luego la historia de los japoneses, cómo los tenían ahí encerrados. Y su patriotismo también. Sí, y de... su otra forma de patriotismo y de locura patriótica. Y que en fin, al fin y al cabo, a una guerra van los de un bando a defender lo suyo y los de otro bando a defender lo suyo. Que dile tú que el que pierde, dile tú eres el malo. Pero si eres malo, si yo me he dejado la vida. No, cada uno lucha por lo suyo. Pero, ¿por qué voy a ser malo? Y ya dejándonos de buenos y malos. O sea, que venga aquí un Roland Emmerich y que grabe una película de la batalla del Ebro. Por ejemplo, que fue la batalla más famosa. Mi abuelo se con la Aranjuez y, también, y con más víctimas y tal. Que fue la Guerra Civil Española. Escúchame, una película, o sea, bueno, espectáculo. Ahí, ¿no? una película estáis hablando de fondo y estamos hablando de fondo. Una película espectáculo, pero no. Aquí no, aquí hay que hacer un cine comprometido. Porque tal, porque cual. Que yo, escúchame, un poquito de cada cosa. No, sí. Con eso estoy de acuerdo contigo. Si un es que, poquito de cada cosa. Si es que... No podemos caer, por ejemplo, la industria. Bueno, no más fuerte. El país donde más películas se graban al año es la India. Es exactamente, con Bollywood. India. Sí. Pero tienen un problema. El 97% es son iguales. Todas, bueno, todas no. Es el 98%. Sí, son musicales, historias de amor, que no sé qué, y yo te canto y tú me cantas y al final acabamos juntos y taca traca. Bollywood es peor que Hollywood. Es peor todavía porque ofrece. Producen más, ¿vale? Pero es que esas películas son... fuera de... Vale, que en la India viven y pico de millones. Sí, pero creo que son... Pero fuera de no India, lo ve nadie. ¿Eso quién lo va a ver? Yo puedo ver una por curiosidad, ¿vale? Pero lo que no voy a hacer... Una distribuidora no va a comprar 10 películas de Bollywood. Con que compre una, tengo bastante. Pero al año. Pero una para exhibirla en los cines de Madrid y Barcelona, ¿no? Claro, es que a ese es el tema que iba después. Iba el tema de los exhibidores, ¿vale? El tema... El problema de España, entre otras cosas. No enciende el mechero. Tengo fuego. Necesito una BP. Bueno, sigo. Los exhibidores. El problema principal es, primero, lo que te cobran los cabrones por una puta entrada. ¿Vale? Porque yo me paro a pensar que yo, hace 10 años, yo iba al cine por la mitad de dinero que ahora. Por la mitad, justo. Sí, vamos. 3 euros. Por 3 euros, por ¿vale? Y a mí no me ha subido el sueldo el doble. No me ha subido el sueldo el doble. Escúchame. Pero es que además es erróneo. Perdón, ni el sueldo, ni el pan, ni la leche, nada, ni la gasolina, el pescado, ni la carne. El cine nada. Ha subido al doble. La gasolina es que ha subido el doble. Es que pararos a pensar. Hace 10 años. Puede ser, bueno. Hace 10 años no te costaba 55 pesetas la gasolina. No. Estaría 70 pesetas. Bueno, el tema no es eso. Yo no voy a discutir el tema de la gasolina. Perdón, y la gasolina es el caso más extremo porque pero que hace 10 años donde costaba el pan 15 pesetas. Eso ha sido una chapa. Se han acabado que el tema es que estamos con la litrona. Que el distribuidor te cobra 6 euros por la entrada. Es que pararos a pensar que te está cobrando 6 euros, ¿vale? Te está cobrando 6 euros por el... Yo, deja de mamonear. Perdón. Que me distraí. Bueno, déjame moneda tú, en realidad, Javi. Que... Al final, la culpa para un huerpino. No, el tema es... vamos a ver. 6 euros por 2 horas. Por 2 horas. Bueno, 2 horas... Es que yo creo que... Perdón. 2 horas la que llega, ¿no? No, pero vamos a empezar... Vamos a suponer, ¿vale? Esto es como lo de antes. Vamos a suponer. Que los transforme, por ejemplo... Sí, hora y media, hora y 20, historia. Porque hay que tener huevo para aguantar 2 horas de la morena enseñando las tetas. Vale. Bueno, pero bueno, lo puedes ver, pero no, pero si no, ya, si yo no voy a aguantarlo, lo puedo aguantar, pero es que estás pagando 6 euros por 2 horas. Es que hay gente en España que cobra menos de ese dinero por hora de trabajo, ¿vale? Sí, sí. Hay gente que cobra menos de 3 euros por hora de trabajo, o cobra 3 euros, o cobra 1 euro más, cobra 4 horas, que se va a gastar el 100% de su sueldo diario en el puto cine. Hace poco pusieron pero es que, oferta. Pero es que además, espérate, una cosa, es que es erróneo, es que el pensamiento ese es erróneo, es decir, el cine... Está siendo masacrado, entre comillas, por internet, por las descargas, ¿vale? Que ese es otro tema que trataré otro día. Ya no sí, lo voy a tratar. Si a mí ir al cine me costase menos, música, te puedo asegurar que. Ahí estoy. Si a mí el cine me porque costase a mí me gusta menos. Ir al cine. Coño, cóbrame menos. Cóbrame un dinero que sea atractivo para mí. Que ese problema también lo está teniendo la industria de la música. Es decir, la música la está golpeando internet, pero es que los CD cuestan más caro, tío. Coño, cóbrame 6 pavos por un CD, a ver cuántos me bajo. 6 pavos. Bueno, 10 pavos. 10 pavos por un CD. Exactamente. ¿Vale? Sí, pero también ahí está el problema de. ¿Para qué voy a pagar 10 pavos? Pero bueno, hay gente. Yo, ¿vale? Pero sí, ¿para qué? Pero yo tengo una teoría, y es la teoría del consumo. Es decir, la gente no tiene o no paga por lo que quiere. La gente lo quiere tener todo cuando en realidad no lo quiere. Ya. Pero bueno, decir, el tema es que la gente lo va a pagar. Hay mucha gente que ahora lo quiere y no lo paga porque es que vale una pasta. El cine tiene más defensa. Que bajarme el CD de mi grupo favorito, o sea, comprarme el CD de mi grupo favorito, me vale 22 o 23 pavos. Pero, claro, pero vamos a ver, un ejemplo, soy yo con la música, yo compro los discos originales. Sí, vale. Yo los compro originales. ¿Qué pasa? A mí el cine no me gusta. Yo no veo cine, no tengo películas piratas en mi casa, pero porque a mí no me gusta el cine y estoy al margen de... No has visto no sé cuál, no has visto no sé qué. El problema que tenemos hoy en día es que tienes que escuchar esta música, ver estas películas, ver esta serie, vestir esta ropa, ir a tal sitio, y la gente no tiene la personalidad suficiente como para decir, escúchame, que es que me da igual esa ropa, esa música y ese sitio. A mí me gusta el cine, yo voy a ir al cine, me voy a gastar el dinero en el cine y me voy a gastar el dinero en comprarme las películas que a mí me gustan porque las voy a ver 60 veces como hago yo. Pero el cine es más atractivo que comprar música original. No, Javi, no es más atractivo. Una película me la veo una vez, un disco no, pero, escucho 200 veces. Pero un momento. Sí, pero una película no la veo más. Un momento, tú escuchas la música 200 veces. Sea original o sea grabada, medianamente suena igual. Pero bueno, una película en el cine con una cacho de pantalla depende, depende lo mismo que de la película. Hombre, pero, claro, no, pero ya no, más, pero, si fuera pero, barato. Pero, no, depende de la película, no. O sea, si fuera barato, pero bueno, el cine, pero que vuelvo a lo mismo, que no suena igual la música baja que la música de CD. Pero no suena igual. Escúchame. Pero si fuera más barato el cine, a ti te llama más la atención de una película que te apetezca verla en el cine con una cacho de pantalla, tranquilo. Vamos a ver. Too Fast, Too Furious 17. ¿Vale? No es lo mismo verlo en tu casa, por muy grande que sea la pantalla, que veo en el cine, que verla en el cine, que cuando no te arranca el coche y yo canijo y los tubos escape hacían. Al fin y al cabo es mercado. Es mercado. Y tú tienes una película que es una puta mierda, porque es una puta mierda. O sea, yo he visto la primera con el Vin Diesel y dije yo, Dios mío, ¿esto qué es? Y la vi porque es que estaba en mi casa tirado. Fue abierto en la última. Y no había más cosas que ver. No y yo estaba con los ojos como Heidi, 50% la cara. Y dije yo, bueno, venga, la voy a ver. Y dije yo, esto es un truño. Pero a la gente le hacen creer que es que tienen que ver esa película como tienen que escuchar o tener el último disco de La Oreja de Van Gogh. Y tienen que comprarse las ropitas no sé dónde. Esto es mercado, tío. Hecho mercado. Que apetece más verla en el cine que verla en casa. Pero que no es el tema del que estamos discutiendo. Que a mí me la pela que la quieras ver en el cine o en tu casa. Yo lo que estoy hablando es que el propio cine se cierra su mercado. Se cierra su mercado. El que pueda tener, ¿vale? Porque igual yo no quiero ver películas en el cine, la quiero ver en la televisión. Pues yo no soy su mercado. Pero en mi caso personal, yo antes iba al cine dos, tres veces a la semana, ¿vale? Porque me encanta el cine. Ahora no. No voy porque yo no me puedo gastar 18 pavos o 20 pavos a la semana en ir al cine. Porque no me lo puedo gastar. Al mes son casi 100 pavos. ¿Sabes? Es que no me lo puedo gastar. Es que si vas, ya te. Si ¿vale? Te entonces, pica, pues Javi. Sí, pues mira, pues tengo que recurrir a pedírsela al vecino de Javi y bajarla de su casa. Es que me ha roto el, ¿sabes? La fontanería. El tema es ese, que yo que el. Sí, pero. El mercado lo atrae siendo competitivo, tío. No siendo déspota. Como son todas las exhibidoras. Pero, claro, tú ya. Pero estás hablando de exhibidoras. Pero ahí ya entraríamos en la pescadilla que se muerde la cola. Es ¿por decir, qué? No entiendo eso. Sí, las entradas de cine han subido porque hay menos 100%. Gente. Porque se lo baja de internet. O la gente no va al cine porque es más caro y entonces se lo baja de internet. Vale. ¿Qué fue antes? Pero, ¿El huevo o la pues, mechona? Yo creo que empezaron a subir antes de que realmente se... El cine ya empezó a encarecerse bastante. Yo no lo sé. El cine empezó a subir antes de que Internet de que el, llegase boom de Internet. Desde el boom, por lo menos de Internet. Que después ha subido más, vale. No, pero sí estoy de acuerdo. Pero coño, estamos en lo mismo de hablar un poco de matemáticas. Vamos a acotar cuál es la causa. Uh-huh. Coño, vamos a bajar cine. Vamos a bajarlo. Sí, pero... Que viene la misma gente. Y yo, pues el problema va a ser que no es este. El problema está en el otro lado. No, pero claro, eso... Sí, pero es que entonces lo que se está condenando a la industria es a morir. Pero... Es decir, yo como no le busco solución, yo nada más que hago protestar de que aquí la gente se lo baja todo Internet, de que la gente no mira al cine, no sé qué, pero yo los precios cada vez los tengo más caros, y cada vez más caros, y cada vez más caros. Pero Quique, de todas maneras... La gente se queja de que en Internet las películas son malas las que te bajan. Claro, pero no, pero sí. Ya, eso me parece ridículo. Pero es lo que te has dicho, se va muriendo el mercado y al final se muere. En mi empresa el comedor es gratuito. Yo puedo comer todos los días en mi empresa por 0 euros. Y la gente se queja. La comida, a ver, no es ninguna maravilla. Pero no es mala. Yo conozco comedores de la escuela de ingenieros, de la facultad de no sé qué, que son muchísimo peores, y te cuesta 6 pavos un comedor universitario. Pero... Y la gente, que vais que mirarlo porque esto es una mierda. Pero Álvaro, porque nos acostumbramos a lo bueno. Si nos cobrasen 1 euro ya, sería diferente. Más de uno no se queda a comer, porque hay mucha gente que se queda a comer todos los días por no gastarse el dinero en su casa. Claro. Pues dice, coño, la comida de todos los días de entre semana, de 20 días al mes, no sé qué, yo, una pasta que te ahorra. Claro, pero... Y encima voy y me quejo porque dicen que la comida no es... Pero tío, pero vamos a ver. Es lo mismo que un tío que se baja toda. Vaya mierda, es que esto es una mierda. Coño, claro. Carajo, vete, cómprate el DVD, vete a la Night, cómprate el DVD y trae en alta definición, en Blu-ray, en 5.1 y lo que te dé la gana. Pero ese tío no le gusta ni el cine, ni la música, ni polla. No, lo ve porque sí. Y el problema que tenemos hoy en día es que ya la gente está acostumbrada a de. ¿Para qué me voy a gastar? Bueno, no 10 euros, vamos a ver, es que te vas al Corte Inglés y al Snack hoy. Ayer estuve yo en el Corte Inglés. Tienes lo un que pasa de los discos, películas y discos en oferta. Los discos, bueno, yo música, bueno. Cine me da igual, ¿no? Pero discos había por 6, 7, 8 euros. Discos originales en el Fnac. Sí. Todo el año tienen las ofertas. Tengo que reconocerlo que yo antes compraba mucho. Yo tengo hasta hace 2 o 3 años comprado todos los discos en original. Y yo, por ejemplo, la discografía de Mike Oldfield, que es de 20 y pico CD, la tengo entera en original. Porque yo cada vez que iba al Fnac, siempre iba a la sección Michael, y siempre alguno tenía barato que yo no tenía. Claro. Siempre. Y poco a poco, en 3 años, me fui comprando toda la discografía de Michael Field. Pero el problema es lo que tú has dicho. O sea, tú vas allí y dices el Tubo Larvel 3 o el Omadown o el que sea de Michael Field, 7,95. Y la filosofía que tiene la gente hoy día, por culpa de Internet y de Tom Manta, es: ¿para qué voy a pagar 7,95? 30 céntimos o menos que me cuesta un CD, me lo bajo de Internet. Pero y eso lo también, grabo. Ya ni CD. Yo, pero, por ejemplo, no tengo ni. Ya pero, no grabo ni un soporte. Pero, bueno. Pero eso también es el problema de que la gente tiene cierto desconocimiento. Es decir, tú un CD que tengo para estos mantas. Imagínate que se escucha de puta madre cuando te lo compras. SSD en 5 años lo tienes para. Yo no estoy de acuerdo en desconocimiento. Yo, por ejemplo, ¿por qué he dejado de comprar CD? Más que por el dinero, porque no me guste, por comodidad, sinceramente. Porque no, sí, pero si estoy de acuerdo. Yo antes en Madrid, cuando estaba estudiando, que a lo mejor es cuestión de prioridades. Yo me cogía mis sábados por la tarde un rato, me iba al centro, me iba al Fnac o al Corte Inglés, me compraba mi CD y mi rollo o mi libro, no sé qué. Y ahora no lo hago, porque no me sale, o porque no me apetece. Porque sabes que lo tienes ahí. Y porque es verdad, por comodidad, digo, tío, si voy a ir a centro ahora, nada, no sé. Y me gustan los CD originales, pero me ocupan más espacio, no sé qué. Y al final no es... Escúchame, a mí mi CD no me ocupará que espacio en pero la bueno, puta vida. El tema es y que... tengo, mira, más de 400. Que sí. Y aparte, yo tengo discos de mis tres primeros CD. Making Movie, Money for Nothing y Brooding Art de Dire Straits del año 91 y funcionan de puta madre. Tú te bajas uno de Internet y a menos que el tío se lo haya subido a la máxima calidad y tarde la en bajar, y no sé qué, se escucha una puta mierda. Pero el problema es que ¿cuál es el mayor tráfico de Internet? El bifalito, el otro y el de la moto. Es decir, gente que realmente no le gusta la música o, yéndonos a las películas, no le gusta el cine. Y entonces se ve la película por verla y tiene el disco para escucharlo en el coche y ya está. Y realmente ni aprecia el cine ni aprecia la música. Porque la gente que aprecia el cine y aprecia la música sigue comprando los DVDs originales o los vídeos originales y los CDs. Estoy de acuerdo contigo, pero si yo, por ejemplo, le aprecio la música y me encanta, y me, ya te digo, me encantan los CDs originales, pero ya no compro CDs originales. Pero vale, lo haces por comodidad. Por comodidad. Pero bueno, estamos hablando del tema de la música. Pero que reconozco cambie, que obviamente nunca me voy a quejar. Pero es tan sencillo como cambiar el modelo de negocio, tío. También. Es decir, sí, a lo mejor ya me... Sí. Cambia el modelo de negocio. Si a mí me cuesta... Coño, el ejemplo de iTunes. iTunes está ganando dinero. Está ganando dinero con gente que se baja música por X céntimos. ¿Vale? Coño, lo tienes ahí, te lo bajas y ya está. Está cambiando el modelo de negocio. Ya no es el soporte físico. Estamos hablando de soportes digitales, ¿vale? Pues coño, con el cine se puede hacer lo mismo. Lo mismo pasa con los videojuegos. Lo mismo pasa con los videojuegos. Y los cómics. Yo tengo mi habitación llena de cómics y hasta el de la tienda de cómics donde yo voy me dice, bájatelo de internet, pero te lo lees no. Y si te gusta te lo compras. Pero yo no, pero eso no es modelo de negocio. No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando de que a ti te cobren un euro o dos euros por bajártelo de internet. Y ¿vale? Tú tengas tu, y al final, tu libro electrónico que hay ahora, las maquinitas para meterte libros electrónicos, que tú te lo ves y estás aquí en el sofá, igual que tienes un libro... Y te vas viendo tu cómic en una pantallita de que es de pulgadas como un libro prácticamente. Pero Álvaro, si a ti te cobra un euro y tú en otra página lo tienes gratis. Ya, pero si a lo mejor. Pero cambia el modelo de negocio. Pero habrá sí, a lo mejor tiene que habrá, cambiarlo. Habrá mucha gente. Habrá mucha gente. Incluso yo me llegaría a meter en ese saco de que hay ciertas cosas que ya las compraría por internet. Porque a mí, por ejemplo, insisto, Michael Phillips, vuelvo claro, al tema. Claro, tú elegirías mí, los autores me, que claro, te porque ese tío me encanta y yo no me importa apoyar su música. Pues yo sí. Lo que pienso es que con el cine y pasa lo mismo. Puede que pase lo mismo. A lo mejor en la película del Pagafanta, porque quiere pasar un rato, ni siquiera. Bueno, a ver, eso ni. Bueno, pero bueno, que, si lo, que a mí me parece muy bien que lo quiera. Pero otro tío, otro director, a mí a ti no te gusta. A mí sí me gustan las películas de César. No, a mí sí me gustan. Ah, vale, coño, he puesto antes el ejemplo. Ah, vale, pensaba que no te gustaba. A mí me gustan, pues a lo mejor ese hombre sí pagaría 2 euros por bajarme la película de internet y verla en el sofá. El tema es que yo veo que lo que tiene que cambiar más es el modelo de negocio, tanto de cine como de música, cine, que por lo que estoy tratando. Y, tío, yo, por ejemplo, para acabar, lo que quiero decir es que el cine español está súper denigrado, ¿vale? Por la gente de España. Sí, pero sí, eso sí. Siempre, pero eso siempre ha sido así. Sí, pero es que me parece súper injusto, porque cuando la gente te dice, pues es que como en el cine clásico no se hacía nada, tío, es que, mira, películas malas se han hecho siempre, pero nosotros las que vemos en la tele no son las malas, ¿vale? Dentro de 50 años, ¿vale? Las películas que se podrán ver en la tele que sean españolas, pues no va a ser Pagafanta, ni va a ser Mentiras y Gordas, ni va a ser Transformers 2, ni va a ser Tu Furio. Dígame usted. 17. Stanley Kubrick. ¿Qué pasa? Hasta antes de morirse. Se murió. Sí, ya, ya. Era un desgraciado. Era un desgraciado. Este tío de qué va, este no sé qué. Es más, creo que él llegó a estrenar la de Ice White Shark. Sí, ¿no? Sí. Se murió antes de estrenarse, ¿no? No sé, no. Se murió antes, creo... la terminaron. La terminaron, pero él ya murió. Sí, él murió antes y se dijo que no la había terminado. Bueno, el tema es... Pero ya la crítica estaba de... Este tío de qué va, este que se cree, vaya mierda película. Se muere ya, es un... El artistazo del siglo XX. Sí, pero, Jackson, pero ya, no voy, ya no voy al tema de no, que... No, con Michael Jackson, bájate, como Van Gogh bájate, en su época... Pero que ya no voy al tema de que cuando una persona se muere, pues la acaban magnificando cuando la han maltratado durante toda su vida. Pero eso ha pasado. Eso ahora pasa y arte, siempre. En sí, sí, sí. ¿Vale? En la pintura ha pasado... Pintura, en la música... En la pintura creo que el primer pintor que... vivió de lo que él hizo y además conoció la fama, pues fue Picasso, porque antiguamente sí había gente como Velázquez, por ejemplo, que vivían de la pintura, pero porque eran pintores de cámara. Sí, le decía, te doy tanto al año y tú me pintas. Pero todos los pintores impresionistas eran unos desgraciados. No, y todo lo que hubo entre Velázquez y los impresionistas. Y ahora son sí dioses de la pintura. Bueno, yo lo que quiero decir, tío, que la vez cine bueno y malo se ha hecho siempre y se va a seguir haciendo, tío. Claro que ¿sabes? Sí. No, igual. Y aparte, es que... Pero que además pienso que es necesario, tío. Porque si todas las películas fueran buenas, no, nadie apreciaría una película buena. No habría, forma, no habría película buena. También una si película todas fueran buenas, y para mí puede ser mala. Exactamente, no, pero bueno, aparte de eso, pero bueno, todos estamos de acuerdo en que hay películas que evidentemente no van a pasar a la historia porque no. Pero es igual que la literatura. ¿Vale? Es decir, yo soy el primero que el código Da Vinci lo uso para limpiarme el culo. Pero, señores, el código Da Vinci ha vendido yo no sé cuántos millones de ejemplares. Y ha hecho que un huevo de gente que no leía, leyera. Y a la gente le ha gustado. Ahí está el valor. Sí, sí. Y que se interesen por temas medievales, aunque todo lo aunque que sea, mentira. Pero no, hay gente que investiga. Pero escúchame, pero al fin y al cabo, a mí me puede llegar el chufla que sea y decirme, no, es que el cine, el arte, la escultura, la literatura. Mira, eso es arte. Y el arte, el fin del arte. Bueno, aparte de que sea subjetivo, vale. El arte, el objetivo que tiene es, y me voy a poner un poquito así bien hablado, es enaltecer el espíritu. Es decir, que yo, entretenerte, embelesarte, pararte delante de un cuadro, de una escultura. Qué enterismo, hermano. ¿Eh? Qué enterismo. No, pero es así, tío. Es decir, tú vas a la Catedral de Burgos. Que te emociona. Y tú no te plantas delante porque digas, no, es que esto es el máximo ejemplo del gótico español catedralicio. No, tío, o sea, es que vas delante, o sea, te plantas delante de la Catedral de Burgos, que yo no la he visto, pero tú, oye, tío, me da igual lo que el tío que la construyó, el que la diseñó, lo que quisiese decir, lo que quisiese expresar. Esto está guapo. Y ya está. Y me dejas de teorías de más allá. Bueno, pues yo me he leído el código Da Vinci, me cago en su puta madre, eso es una mierda, pero bueno, tío, al que le guste. Pues a mí, por ejemplo, me gustó. Me claro, no, pues, pero si eso es claro, pero es a mí que me gustó. Me entretuvo, me parece un libro que no es ninguna maravilla, pero me entretuvo. Y dice muchas mentiras, pero. No, pero si ya no es mentira, verdad. Sí, ese libro consiguió lo que quería, tío. Entretener. Claro. Entretener, pero, que es el objetivo principal. Yo no estoy de acuerdo en eso. Yo, a ver, no. Él puede hacer lo que quiera, ¿no? Pero a mí me gustaría que el que hizo, que el, cuando tú haces un libro no lo puedes hacer diciendo las cosas como son, por ejemplo, no, en pero Héroe que, pero Ángel y Demonio, pero es que entonces Javi, te lees una enciclopedia no, o, pero son o un detalles, libro histórico, no son pequeños detalles, no es diferente, sí, es que, bueno, en, no, en Ángel y Demonio, es que no, en Ángel y Demonio, pero el Camarlengo creo que es un obispo, no, y en verdad no puede ser un obispo, el tiene Camarlengo que no es un obispo, pero pues en la película sí, no, pero el Camarlengo era un obispo, no era un obispo, no era un obispo, no, pero era cura, pero no era obispo, pero no era lo que tenía que ser la realidad. Yo creo que lo que Javi quiere decir, y yo estoy de acuerdo, que te investigue, sí, un poquito. Bueno, y no, si pero no, que, pero si no, ves, si es que igual te he investigado, pero no, no le ha interesado poner la verdad. Es que por eso claro, la E3 me meto ahora en los. Lleva razón. En los yo me pongo a medir y le digo, yo hay que meter unas cosas, tío, que dice. No, pero, madre. Pero es que lo que me dice Ana, me dice, es que una serie de ciencia ficción. Pues sí. Créetelo, o sea, créetelo, es así. Bueno, créetelo, claro, o no te lo creas, o deja de verlo y ya. Pero que sea consciente de que es una, que si quiero ver realidad, me voy al canal Historia y me veo un documental de bueno, la batalla de bueno, Lerdo. Bueno, bueno. Atentar en fin. Demonio. No, pero. No, pero mira, eso es bueno, peligroso. Pero. Ya, pero ya. No, pero. Documental, National guaca, Geographic. Me veo pero National Geographic, que también está americanizado. Me veo el Discovery Channel. Me no, Punce, peor todavía. Pero escúchame, en Hebrando. A las 4 de la tarde. Pero Álvaro, enhebrando con lo que tú dices, Javi, a mí que nos gustan los TVO, ¿no? ¿Te gustan los TVO? ¿Te lees un TVO de Spiderman o de Batman? Tío. ¿Consigue lo que quería? ¿Te ha entretenido? Sí, no. ¿Te lo crees o no te lo crees? O sea, no me vengas aquí a decir, no, es que el tío va ahí y lánzate la araña. Que yo no te lo lea. Si quieres, te metes, te lo crees. No, el tío lánzate la araña, pero luego cuando se cae, se parte una clavícula. Y tú, bueno, es el lo que han querido expresar, ese es el mundo. Luego te lees otro TVO o luego te lees un libro, pero al fin y al cabo yo creo que cualquier forma de expresión artística, lo primero que tiene que hacer es entretener en el sentido de veo una película y estoy una hora o siete horas allí y me lo he pasado magnífico, me he leído un libro y me lo he pasado magnífico, sea el que sea, lo haya escrito un premio Nobel o lo haya escrito un chiquichanca, y te llegue luego un crítico y diga, es que ese libro es una mierda. Bueno, me pero da igual, me han entretenido. Pero yo me lo he pasado bien. Hay libros que están muy bien valorados y son un truño de Malaya. Bueno, pero bueno, eso volvemos al gusto de la gente. No, el gusto de la gente. O de la crítica, sí, sí. Bueno, pues yo. Cervantes, hace también un tiempito, en un debate, Cervantes lo pusieron como que sí, que el Quijote, una obra magnífica, pero que el resto de la obra de Cervantes era una mierda. Bueno, no lo dijeron así, sí, pero... Y había cuatro críticos literarios y tal, entendidos en el tema, que decían, bueno, hombre, es que en las novelas ejemplares, Rinconete y Cortadillo, como diciendo, bueno, ese tío le salió una novela, bueno, pues ya está, le salió una novela. Te lees el Quijote o te lees una novela de Corín Tellado, bueno, pues si te gusta, te gusta, tío. Ves un cuadro, si te gusta, te gusta, y si no, pues nada. El Quijote, y no es paradoja, que no me has dejado decir. Bueno. La diremos. Que sí, bueno, simplemente ya. Simplemente ya. Bueno, decir eso, que bueno, yo defiendo el cine español porque creo que es salvable la industria. Sí, sí se. Yo creo que no, tío. Sí, es salvable. Si se plantea, es salvable. Yo soy pesimista, Quique. O sea, será salvable, pero yo soy pesimista. Pero, venga, tío, que el Álvaro se quiere y vamos a acabar. Yo, el último comentario. Tú dices que es salvable, yo creo que lo que hemos comentado llevamos ya muchísimos años, y si no se ha salvado ya. Pero es que si no se hubiera salvado, hubiera desaparecido, Abraham. Y el cine español sigue. ¿Pero por qué? Y si siguen haciendo películas buenas todos los años. Obligan a los cines, pero, a que echen un número, sí, de salas. Exactamente. De español. Por la ley del cine, por las subvenciones y por no sé qué. Yo creo que el cine español sigue por el tema subvenciones, la ley del cine y no sé qué, no cuánto. Si no, que yo creo que son muy, bueno, muy votación negativas. Yo digo que es salvable. Yo creo que no. ¿Oran? Yo digo que es salvable mientras no haya subvenciones. ¿Y tú? No sé, que no contesta, pero lo veo complicado también. Bueno, pues entonces no se salva. No, yo creo, que es lo que tú has dicho. Si no hay subvenciones, se pondrían las pilas. Talento hay. Yo creo que talento hay, pero de sobra. Eso es lo que yo voy. Pero, sobran subvenciones. Déjame de dar dinerito fácil. Cúrratelo. No, pero lo que voy a decir es muy fácil decirlo y muy difícil hacerlo. Pero sobran subvenciones y falta capital privado. Correcto. Que arriesgue. Claro. Lo que pasa es que, claro, si nadie te da dinero, tienes que tirar de las subvenciones. Claro, pero es muy fácil que lo diga yo, que soy un currito y ya está. Pero El del Atlético de Madrid, el Cerezo, ¿no? Que tiene. Sí, pero Cerezo. Se vive de las subvenciones. Sí, de las subvenciones y de lo fácil. Que bueno. Que... No, corre, corre, que te cagas, chaval, ¿qué te crees? Que mi novia me está esperando. Venga, que me va a pegar. De verdad, esto ha quedado serio, bueno. Que te caga. Ahora vienen los chistes. Ahora vienen corre, los chistes. Corre, que te cagas. ¿Cuál es el orden? Primero el Javi, luego el Álvaro, luego yo y luego yo. Cuéntate un chiste ya, yo. Pero cuéntate un chiste. Venga, Javi, empezamos, venga. Sin música ni nada, ¿no? Uno, a ver, Javi, la música la pongo yo después, hijo. Tú la escuchas, yo no la grabo con música. La música la pongo yo. No hay que cortar. Ah, que va sin cortar. O lo escuchas. O fuer de la luz. Venga, empieza. Corre, corre, que te caga, venga. Empezamos. Vamos a ver. Una chavala que se va a un autobús. Entra en el autobús y está el autobús lleno. Y le dice un tío, dice, oiga, ¿me puede dejar sentarme que estoy embarazada? Y el tío la mira, la tiene 55 kilos, con la barriga plana. Si tú, ¿de cuándo está embarazada? Dice, yo la verdad que hace media hora, pero todavía tengo las patas temblando. Álvaro. ¿Estos son dos? Cada dos por tres series. Yo, este tío, él... Repite, porque es para repetirlo, ¿eh? Cuéntalo bien ya, que lo hemos visto otra vez. Cuéntalo bien, venga. Cuéntalo bien, ¿eh? Estos son dos. ¡Hostia! ahora, después de tres veces, ¿cuándo lo cogió? Sí, bueno, es que esto es humor surrealista. Venga, tú, dice, tuyo. Compadre, ¿a ti te gusta la almeja con limón? Y dice, sí, pero a mi mujer le cuece. Y ahora voy yo. Ese perrillo chico que va por la calle y ve a otro una manada de perro y le dice el perrillo chico, yo, ¿qué voy a hacer? Dice, nosotros vamos a follar. Bueno, Guillo, pues como usted dice, pero yo es que no sé lo que es follar. Dice, Guillo, tú haz lo mismo que hagamos nosotros, ¿no? Y van todos los perros y ven a una caniche ahí muy bonita, no sé qué, y dejan todos los perros a correr detrás de la caniche. Y el perrillo chico detrás, guau. Y empieza la caniche a darle huerta a un coche. Y los perros detrás, guau, tía, ahí todo dando huertas, 50 huertas, 70 huertas, 100 huertas. Y dice el proyo chico que yo follo dos huertas más y me voy, ¿eh? Si lo hemos conseguido, ¿no? Seguro. Sí, yo creo que pero, sí. Lo de Javi, sí, coño. Claro, vamos a conseguir. ¿Qué vamos a conseguir con el Álvaro, tío? Bueno. En serio, vamos a echarlo ya, ¿no? Un día me prepararé uno, tío, yo sorprenderé, pero. Y yo, vamos a hacer. Cuando Álvaro no esté, vamos a hacer un especial de chistes, ¿no? Chichi, deja un reto en mi sesión. Deja el reto, venga. Mira, reto. Vamos a acabar con el reto de Javi. Voy a dejar reto por si alguien ha sido capaz de estar aguantando hasta ahora. Venga. Hasta ahora. Vamos a ver. Sí, te cuento el del perro lobo. No, no cuento. Que no más es un chiste. Que es que un no, reto. Que es una parada. Tiene es que ver con las paradojas. Es una expresión. A yo, ver, tú me y dice? Yo creo que lo sabemos. Y creo sí, que Álvaro claro. También, pero venga. Ahora te lo cuento. Tres colegas que están tomando copa en un bar. Hablando de lo que estamos aquí hablando ahora. Discerniendo. Eso, discerniendo lo que estamos aquí hablando, ¿no? Y termina y dices, la cuenta. Dice el tío, 25 euros. Afu, ya estamos con la mierda. Y coge y ponen 10 euros cada uno. Sí. Y llega el camarero y les devuelve pues, 5 euros. Y dice, pues mira, 1 euro para cada uno y 2 que queda suelto para el camarero, ¿no? Entonces, cada uno ha puesto 10. Uno que han cogido son 9. 9 por 3, 27. 2 para el camarero, 29. ¿Dónde está el otro euro? Vale, lo sabemos nosotros, pero que alguien lo sabe. Claro. ¿Vale? Que nos mande uno de correo o nos lo conteste y lo ponemos para el siguiente. Además, Álvaro seguro que lo saca ya mismo, pero nunca lo había escuchado. Vale. No lo había. Pues ya me lo contará esa noche. Pues bueno. Escúchame, otro. Dejamos el reto. ¿Qué pongo yo? Venga, segundo reto, reto 2. Dos padres y dos hijos van a pescar y cogen 9 pescados. Y al final del día dicen 3 pescados para cada uno. ¿Eso cómo es? Vale, también sé cómo es, pero bueno. El que sea, que lo mande en correo. Yo me voy a preparar uno para... Tengo uno, pero... Vale. Ya que los chistes no se van a hacer otro. Yo tengo un reto para que voy a plantear de unas velas. Bueno, pues... Nada, no... Nos despedimos ya. Esto iba a ser más corto, pero ha durado más de 3 horas de nuevo. Bueno, que nos vamos porque están esperándole las paridas. Si alguien ha escuchado esto... No, bello. Y aparte también porque nos tiene que dar tiempo a romperle las piernas al Pablo. No, ni nada. Pero escúchame, el paintball ha quedado a las 11, ¿no? Sí, pero mientras ahora tomamos algo con esta gente ahí y el alamillo lo cierran a las 2, sí, es tiempo justo de darle una paliza, romperle las piernas y enterrarlo. Llegamos. Bueno, si alguien nos escucha, hasta dentro de 15 días que grabamos. No, dentro de 15 días, juntos. Juntos, porque nosotros. Esta gente van a ser. Vale, bueno, pues tendréis sorpresita. Vale. Escúchame, que tú si quieres puedes venir. Yo soy moderador. Claro, tú tienes que venir de moderador para que no me parto otra vez las pinillas. Y no digo dónde estoy, por si acaso lo escucháis. ¿Cuál fue la mejor jugada de los comentarios? Bueno, señores, a la de tres, adiós. Venga, una, dos y tres. ¡Adiós!